よし、みんな行くぞ。1、2、3、 スーパース ーパース ーパ ー、ドライ。 あの日リンゴの木の下共犯で踏み越えてみた境界線、すぐにブラカーの怒りで追い立てられて、こんな次元へ。俺としたことが俺ごときですら俺に限って、いやまさかね。君のせいにした秘密を手にした、一軸の歯が右左、あっという間目が覚める、かと思えば空に落ちてゆく、なんというかやめられぬ、もう一かじり。 Again Body Body Lesson Journey 落ちてゆく待てろに今ポリポリ、二人ぼっち気づかない、カテンコールにもどこまでも好み任せて、いつの間に傷が埋まってく、そこじゃ何から何までごったにで、鬼も仏も同じ目、全てシャッターどうかしてる、俺ら鼻から大真面目、振りほどいてきた後ろ指ですら、むしろ追い風さまらたんで、蛇に睨まれた歴史の穴場な、エデンにはまだ屈しつらんで、あっという間染められる、かと思えば熱が冷めてゆく、ちょっと待ってその前にもうひとしずく。 Again Body Body Lesson Journey 落ちてゆく待てろに今ポリポリ、気づかないカテンコールにも、どこまでも好み任せて、いつの間に傷が埋まってく、 bienvenidos a esto que es Persona Seca de Super Drive. Con un pequeño retraso en la cortina, por eso no me estoy dando cuenta si terminamos o no, pero... Si empezamos, si empezamos. Empezá a terminar. No, hay mucha diferencia. Estás muy sometido por el tiempo y el espacio, maestro. Bueno, lo hice después de haber fumado... ¿Cuántos capítulos de Summertime Render? 19 por ahora. Ya casi termino. Igual, qué sí, mal la... escrita que está en serie. ¿Qué te pasa? Después vamos a hablar... En algún momento vamos a hablar de esa serie y de lo mal escrita que está. Pero bueno, ese es otro tema. Sean todos bienvenidos a esto que es Persona Seca y Super Dry, un programa donde vamos a hablar de anime básicamente porque... porque estoy hecho mierda y no puedo escribir otra cosa. Pero también sí, vamos a tener otra cosa de cual hablar. Y con ustedes, del lado izquierdo del micrófono, tenemos al Sorrensal de Chesortu. Un hombre que es más que un hombre, menos que una máquina. Totalmente customizado para todos ustedes y en este momento con una conexión de mierda, H. Sí, pero al menos se me escucha mejor en el micrófono. A diferencia de otros. Detalle. Bueno. Tuve COVID, loco, media pila. ¿Qué tiene que ver eso con el...? Sí, de hecho, todos tus problemas son por el COVID, Pyro. Claro. Deja de llenar el chat al pedo, por Dios. Saludos. Un saludo a Life Anime Radio, que está acá desde tempranito reclamando nuestros sonidos. Que imagino que debe ser Melanio, después de mucho tiempo. Imagino que debe ser el... Posta, no me voy a dejar guiar por lo que escucho en el retorno, porque tenemos como 24 horas de retraso. Y sí, lo que me indica YouTube, supuestamente, respecto a la conexión, sí. Ah, mirá, dice que se volvió a desconectar. Qué choto. Bueno. Denle las gracias a mi conexión de mierda que empezó esta semana. O la semana pasada, no sé. Me parece que acaba de morir Arche. No. ¡Arche! Yo te escucho. Pyro. Bueno, Pyro no me escucha. Pero ustedes sí me pueden escuchar. Así que bueno. A ver. Ya la semana pasada estuvimos así sin programa. Ah, me encanta que de veces se cortó internet posta. Gracias, Claro. Ahí volvió. Ahora sí volvió. A ver, Pyro. Ok, bueno. El tema me quedé solo. Así que bueno. ¿Dónde estaba? Bueno, la semana pasada no tuvimos programa porque, bueno, Pyro estaba enfermo. Y si ya estaba enfermo era como que estaba yo solo, entonces no lo iba a hacer yo solo. Así que tuvimos que tomarnos esa licencia. Y antes que pasemos a otros temas, y antes que me olvide también, de paso... Ahí volviste. No, pero ahí la caída de internet fue más grosa, no fue un tema... Sí, te volviste zarpado. No fue un microcorte o que andaba mal la conexión, acá ya se cayó, pero posta. Sí, corte de luz, no sé, pero no, te moriste importante, mal. Pero importante fue. Sí, no sé, ya la conexión se empezó a chotear esta semana, porque la semana pasada estaba bien. No sé qué pasó, no sé qué está pasando al proveedor que están dando para el ojete, pero mal. Yo encima aproveché la semana pasada que no pude salir de mi casa por veneno mortal y llamé acá a Fiverr, porque también estaba teniendo unos cortes horribles a la madrugada para que me solucionaran el tema y me dieron con una... Hablé con la inteligencia artificial, entre muchísimas comillas, de Fiverr, la cual respondió increíblemente bien y me solucionó el problema. Así que mi internet en este momento está bien. Qué bueno. Antes que... Igual me dio mucho cringe hablar con esa cosa. Antes que pasemos a otro tema y se me vaya a olvidar. Lo que escucharon al principio era el opening de Yofukashi no Uta. Mal llamado The Call of Night. Que es Daten, que está interpretado por Creepy Nuts. Para los que les gustó el opening, o para los que les gustó el opening y nunca escucharon la canción. Qué buen grupo. Supo aportar una buena OST a Yofukashi no Uta. No es como la gran letra, pero... No, pero en una party... es pegajosa la... Sí, en una party re bailable. Igual me gusta más el ending. Me gusta más el ending. Está más copado. Bueno. Semana de estrenos, igual que la anterior. Igual esta semana mucho más que la semana pasada. Así que hubo estreno. Tengo con de todo, digo. Sí, mucho Isekai al pedo, me parece, pero bueno. No tanto Isekai. Estrictamente hablando, pero sí, se entiende. Sí, no sé. Me pedí poronga igual, en cierto punto. Que haya tanto. Hasta ahora lo más que tenemos son capítulos 2, entonces tampoco puedo juzgar así a gran medida. No, se ve un poco el cable de un montón de cosas, pero tampoco vamos a ser tan brutos. Te juro que hay una serie que le estaba, que había visto así como unas capturas en Instagram, como que le estaban comentando, pero no quería saber mucho para que no me spoileara. Y dije, wow, se ve interesante. Me comí un poco de spoiler del primer capítulo y dije, mira, se ve interesante. Y cuando la miro, era hacer una garcha. Dije, ¿qué es esta mierda? Como, no, loco, no lo voy a ver. La tengo que dropear porque no me da. Ya me la presentó mal la serie. Entonces dije, no. No me va a dar ganas de verle. Cuando ya no me da ganas de verle, como. ¿Y quién la hace? JC Staff, con razón. Me parece que ya sé lo que estamos hablando, pero. Sí, yo creo que sí. Pero bueno. Te juro que las agarré con una buena emoción, que dije, mira, esto puede ser interesante. Y bueno. El tipo llegó bien, llegó peinado, llegó predispuesto y. Por suerte después apareció otra serie que nada que ver, dije, mira, bueno, esto. Vi una sola captura y dije, mira. Ah, bueno. Es raro, pero bueno, no sé. Después la miré así como, dije, ah, mirá, es esta serie. Y al final estuvo buena. Después vamos a hablar bien. No quiero hablar mucho porque si no empezamos a spoilear el programa. Bueno. Igual me parece que la moraleja de la historia es no mirar capturas antes de ver la serie. No, pero igual, o sea, más allá de haberme spoileado ciertas cosas, no estaba muy contextualizado. Entonces la agarré como, bueno, mira, sé que en el medio aparece este personaje y estos dos, y como, listo, nada más. Pero igual así la serie no me convenció. Era como, no, la forma en cómo narró, la forma en cómo arranca la situación, o el personaje mismo. No me cierra. Entonces ya me la bajo. Son de esas cosas cuando. O sea, una cosa es que yo odio el personaje ya cuando pasa 2 o 3 capítulos. Pero este ya era como que ya lo odiaba del primer momento. Así que va. Medios de comunicación, Pairo, para que se comuniquen. Antes de que sigamos hablando de Chainsaw Man. Medios de comunicación, pueden escucharnos a través de nuestra página web central, que es personasekai.me. Pueden contactarse con nosotros a través del programa que sale en algún punto de la semana. A través de nuestra red de YouTube. Como así, dato de aclaración. Estoy tratando de que quede subido y publicado al menos como el domingo. Ojo, igual vos estuviste hecho mierda, así que el draft no lo viste seguramente. No lo vi. Está bien. No, entonces quedó sin publicar. Bueno, después lo terminé de publicar. Yo había hecho un draft del programa de la semana pasada. De la última semana del año pasado. Y dije, bueno, de último lo dejaré para que pueda lo complete con su magia y no. Sí, lo hice, sí lo hice. Sí, lo hice. A la gente le llegó. Sí, esa parte de mi capacidad mental todavía la tenía en ese momento. Bueno, pues, como estábamos hablando, también pueden escucharnos a través de Spotify y a través de diferentes medios, porque nuestro sistema mágico lo redistribuye a través de todos los puntos de escucha de podcast locos. Gracias a la magia. Pueden escucharlo por Archie, pueden escucharlo por un montón de lados. Ya se empezó a cortar la concha de su hermano. Ay, carajo. Bueno. No te cortes, Gingy. No, él no se corta, él se fapea. Que es peor, creo. Bueno. Vamos a escuchar un tema como para pasar a la siguiente sección. Sí, una sección menos emo, donde se corta todo. Y esa cosa que vos decís que bueno era bailable, bueno, esta también espero que te pongas así en onda, Pyro. Vamos a escuchar el ending, el segundo ending de la tercera temporada de Kaguya-sama o Kakura Set Type, Ultra Romantic. también conocido como el cacho rapeando. Así que se titula My No Fiction. Ustedes traten de hacer este ejercicio mental, recuerden la canción que acabamos de escuchar y ahora escuchen esta e imagínenla a las dos cantada por Bochy. ライフは最初じゃねえやめな鳩にコスプレ。そのままじゃお前はNoWayじゃ叫べ骨。お前は誰？ただの奴隷。 Nosotros que es persona se cae, Super Drive. Persona, ahí antes que se... Habla rápido antes que se corte. Dale, vamos a hacer así todo rápido como para que terminemos el programa ya y no se nos corte nada y va a durar media hora el programa. Loco, azúcar, azúcar, fiesta, dale, hablamos de noticias. Dale, estamos perdiendo la noticia. Dale. Ya estamos 18 minutos de programa. Sin contar que se cortó. Bueno, a ver. Noticias. Hay algo que te quería comentar, Pyro, y se me olvidó. Ya fue. Bueno, entonces empecemos. No sé si tenés la estamina todavía, Pyro, para mantenerte despierto. Sí, por ahora sí, pero no me estás ayudando un carajo. Y encima me dejas ahora en una duda tremenda, así que bueno, buenísimo. En una duda tremenda de qué, de la cosa que te iba a preguntar. Entonces tenías algo para contarme y seguiste, como... No. Gran truco de narrativa lo tuyo, vale. Sí, bueno, te la dejaba picante. Bueno, durante la Comic Market 101, Bueno, la Comiket 101, bien ahí porque ya retomaron la Comiket y me cagaron todos mis planes para ir a la Comiket 100. Ok. Solo. Sí. Que se celebró el viernes 30 y sábado 31 de diciembre en Japón. Se anunció. Podemos llegar a ir a las 150. ¿Qué tiene de especial que sea 50? Ningún lado celebran 150, que llegaron a la edición 50. Sí, no, Pairo. Es 100, 200, ya está, no hay otra. No sé qué hay que celebrar cuando suma 50 unidades, ¿no? Pero no quiero ir a la Comiket 200 porque ahí se va a estrenar el final de One Piece y va a ser un quilombo, entonces. Y mejor, pero hay que estar en el quilombo. Así es la vida. Tenés que estar en el momento donde hay quilombo. Si no, ¿para qué estás? Bueno, durante el Comiket 101, celebrada en Tokio, como decía, el sábado 30 y viernes 30 y sábado 31. Todo el grupo que fue a la Comiket 200 y todo lleno de viejos gritando: ¡No! ¡El One Piece era la amistad! ¡No! ¡Se van a la mierda! Bueno, se ha anunciado con la distribución de unas bolsas de papel cuando compraban el manga de 16 Bits, de Sensation, Watashi no Minnaga. Tsukuta Bishoujo Game, que justamente el manga va a ser adaptado en anime. Poco tiempo después, el mangaka Wakai Tamiki confirmó la noticia en su cuenta de Twitter cuando publicaba una ilustración conmemorativa. Wakaki, conocido por ser el autor del manga de Kaminomi Soshiro Sekai. Bien. Ahí, o sea, ya le tiré como el enganche. Para que agarren y lo busquen o se sumen cuando tenga, cuando salga la adaptación. Aparte de esto, que llamémoslo como un segue loco que pasó justamente hoy estaba compartiendo en el Discord de Nico de Spreadshot, mal llamado el Discord de Spreadshot, una consola nueva que va a salir en... que se armó por Kickstarter, va a salir a la venta, creo que el kick termina este mes o el mes que viene, pero no importa, ya se recontra superó ¿cómo se llama esto? Los charters para que te la manden, sí. O sea, creo que eran como, buscaban como 80.000 y en este momento a los dos días llevaban 79.500, entonces como real pedo todo lo que voy a decir. La consola esta se llama DHP versión 4, una cosa así. Es, imagínate una Vita, pero es como una es como el hijo bastardo entre una Vita y un Steam Deck, pero es casi la consola de Kaminomi. Porque levanta tiene la parte de la pantalla que se tira para arriba y abajo está el tecladito. Sí. Y vos la ves y decís como, está muy buena. Seguro calienta como la concha de su madre, pero está muy buena. Está muy buena a pesar que ni siquiera... O sea, no la probaste, ni ella está muy buena. Vos viste la imagen y ya te la vendieron. No. Te ponían a Ken. No, vi el video del unboxing del kit de cosas, del kit de muestra que le dejaron a un tipo para que la mostrara bien. Está muy bien. Es cara. Creo que vale como $1000. Ah, claro. Pero está muy bien. Sí, no sé, como que ya hubieron otras consolas que lanzaron así. Hay una invasión de Steam Deck Killers. Esta se vio particularmente buena. Por ahí un montón que son muy feas. Está bien. Pero no sé. Yo creo que la mejor forma de venderte algo, te pongo así a Keima de fondo, como mostrando la consola, así con la consola dibujada en la mano. La que venda. Sí. Y ya está, ya sí, te la vendí, sí. Pairo. Bueno, no sé. Cuando la tenga, me dirás. Bueno, sí, cuando la tenga podrás hablar. Puedes hablar si está buena, si no está buena. Me suena a la vendida del MP47. Sí, ya sé lo que el MP5, yo esas cosas cuando te digan MP7, MP8, como la concha de tu hermano. Venía, bueno. Venía con la revista del diario, viste, en una bolsita, sí. Separada, venía con su MP7. Bueno, como venía diciendo, Wakaki es el mangaka autor responsable del manga de Kaminomi Soshiro Sekai. Básicamente escribe desde 2016 este manga basado en la experiencia personal de Mitsumi Misato y Masayumi Tatsuki durante su, digamos, durante el tiempo que estuvieron trabajando para la desarrolladora de Visual Novels Aqua Plus. No, dato un poco importante. Muy bien. Bueno, aunque comenzó originalmente como una obra autopublicada, la editorial Kodakawa comenzó su publicación impresa en 2020, contando al día de hoy con 2 volúmenes en el mercado japonés. Seguramente pegaron la época en donde estaban haciendo Tawara y todos los días estaban como, ¿cómo matamos al conchudo del director del anime? No, pero este era... voy a decir porque... está bien. Sí, porque lo comparaban con el de su trabajo original. Me imagino. No sé. Igual no sé, porque creo que el guionista sería el que más lo sufre. O sea, bueno, depende de la obra. Bueno, como iba diciendo, bueno, Uehara Meiko es una estudiante universitaria que empezó a trabajar a tiempo parcial en lo que sería en una tienda de informática en 1992. Sin embargo, entre bastidores, la tienda sirve como fábrica de juegos héroes especializados especialmente en juegos Bijoujo. Meiko, o sea, la prota es una artista con bastante talento, vamos a decir, y que es contratada de repente como diseñadora diseñadora de gráficos, que va a sustituir a otra persona que se fue, que digamos huyó. que no se la bancó. Exacto. A pesar de que justamente Meiko no tiene previa experiencia dibujando ilustraciones más 18. O sea, no tiene experiencia dibujando tetas. Sí, dibujando a pochita. Dibujando a medio furros. Ay, bueno. Bueno. Así que bueno, más que nada va sobre esto la serie. Va, el manga. Que próximamente tendrá adaptación anime. Así que bueno, espérenlo. Hablando de cosas. No. Sí, hablando de temas diferentes, porque esto no tiene nada que ver con el porno, ni con Aqua Plus, ni con furros. Bueno, Kyoto Animation anunció el pasado martes con la publicación de un teaser de la nueva OVA de la franquicia. La nueva OVA de la franquicia Hibike Euphonium, que llevará por título Hibike Euphonium Assembly Content Gen. Se estrenará en cines japoneses este verano del 2023. Así que si están en Japón en verano van a poder ver la OVA en cines. Tatsuya Ishihara, que ya debe ser una experiencia de la concha de su madre. No tanto por cómo se ve, sino por cómo se escucha. Debe ser increíble. Una experiencia sinfónica y sonora. ¿Sabes qué? Fairo, para los que no sepan, Persona Sekai se graba y se emite desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Bueno, acá tenemos un cine que a veces hacen funciones directamente de álbumes conocidos de artistas diversos, pero que es solamente, ¿cómo es? Sonido oligofónico. No me acuerdo cómo se llamaba las funciones estas de que solamente te pasan el lo que Alche está tratando de decir, así que se corta, pero, sí, eso. Pero sonido con parlantes oligofónicos, sí. Y son así estos parlantes de 2 metros. Agarran y meten el 7.1 al recontrapalo y. Bueno. Estaría ahora sí, ahora se te murió la conexión zarpadísimo. Sí, ahí te escucho. Y exactamente lo que no estamos teniendo en este momento es sonido oligofónico. Exacto. Es que no tengo el parlante de 2 metros, Pairo. Yo quiero culpar ante todo esto a Fernando Vildoso, que entró y desconectó la conexión de Alche. A ver. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Bueno. Pero estaría así como para agarrar y, digamos, proponerle que pasen alguna OST de Hideo Euphonium. Entonces como que, ¡buah, loco! Alta experiencia. O es eso, o si no, que aparezcas directamente. O tener una orquesta que básicamente haga toque toda la OST de Hideo Euphonium, como para agarrar y que te sientas ahí parte de los... Ahí está, ahí volviste. Sí, ahí volví. Pero como te decía, estaría así copado que justamente proponer que pasen la OST en el cine, en esa sala, o última ya tener la parte de la orquesta, que hay una orquesta que se dedique solamente a interpretar la OST de Hideo Euphonium. Y si lo ponele que por algún motivo loco se logra, es totalmente indiferente a ir a escuchar una orquesta posta. O sea, la única diferencia es que te tenés un cartel de las locas en la puerta, pero por lo demás es lo mismo. Claro. Mejor, las haces que sea una orquesta, pero también cosplay. Casi lo mismo, boludo. No, pero al menos te agarrás y ya tenés todos los personajes. Para eso me voy al cine y me veo la ova de coso, la ova de Auditori, boludo. Pero no es lo mismo, Pairo. No es lo mismo. Ya vas a ver, cuando te venda la idea y vayas y estés tercera fila, porque primera fila no creo que vayas a estar, me vas a agradecer. Sí, para el cuello así todo roto, viste, primera fila. ¿Para qué? Si tenés que escuchar nomás. Al menos para vos. Bueno, volviendo al tema de la ova que se iba a estrenar en cine, o mejor dicho, estaba por hablar de quién iba a dirigir esto, pero bueno, Tatsuya Ishihara, que trabajó en Susumiya Haruhi no Jutsu y Kobayashi-san Chin no Maid Dragon S en la segunda temporada, regresaron una vez más para dirigir esta producción, al igual que ella hizo con la anterior otras entregas de Hideo Euphonium. Aunque no se ha desvelado más información sobre el equipo de producción o el elenco que va a componer este nuevo proyecto. Igual se presume que van a ser los mismos. Y sí. Bueno, la primera temporada de la serie... El tema es, ¿él podrá volver a dirigir normalmente después de haber dirigido a Super Dragón con tetas? Yo no creo que le afecte. A muchos les afectó muy duro. A vos te afectó muy duro. Obvio. Bueno, la primera temporada de la serie se emitió entre abril y julio de 2015, finalizando con 3 episodios. La segunda se emitió entre octubre y diciembre de 2016. También combinó con Dato aparte, hace 3 semanas precisamente le estaba explicando a un compañero del laburo qué es un Euphonium. Y bueno, no te entendí un chato seguro, pero bueno. No me entendí un choto, pero después le mostré un video y le copó. Le copó, bueno. Y ahora lo pasaste del lado del anime, ¿o no? Y como para hacerle peor la vida, como para arruinarse nada, le dijiste, mira, acá tenés 400 y pico de programas donde podés escucharme a mí hablar de anime. Toma. Sí, empezó por el 1. Bueno, la tercera temporada de Hideo Euphonium se va a estrenar en 2024. La franquicia también cuenta con 2 películas recopilatorias y otras 2 películas originales centradas en distintos personajes. Falta bueno. Una bocha, boludo. 2024, recién estamos en enero, falta un montón. Sí. Bueno, no pasa tanto, no falta tanto. Un año, pasa el toque. Bueno, Hideo Euphonium es una serie de light novels escrita por Ayano Takeda. Publicado por editorial Takarajimasha, entre diciembre de 2013 y junio de 2019, sumando un total de 12 volúmenes. Aunque originalmente Takeda publicó solamente una novela, la popularidad que justamente adquirió su obra lo llevó justamente a ampliar la historia con varias secuelas, spin-off y historias recopilatorias que eran cortas. Bueno, también tuvo una adaptación a manga y bueno, toda la hueva. Nada sobre colegialas que soplan y seguro que va a vender. Bueno, les voy a comentar una cosa que al final el último programa les había comentado que iba a ser un anuncio, pero no se sabía exactamente cuál iba a ser el anuncio. Pero bueno, así como ampliando esa información sobre el manga Zombie Ninaru Made ni Shitai Hyaku no Koto, que iba a revelar cuál iba a ser ese anuncio importante que iba a dar a conocer, finalmente se dio a conocer y bueno, va a ser un anime, era lo más seguro. Pero bueno, ¿quién va a estar a cargo de este anime de zombies, apocalipsis y gente con una lista de cosas por cumplir antes de convertirse en uno? Va a ser Kazuki Kawagoe, que trabajó últimamente en Komi-san. Komi-san o Komi-ushi, ¿es? Sí. Va a estar como asistente y también como asistente va a estar Hanako Ueda, que trabajó en Summertime Render. Bueno, listo. Y todo esto para el estudio. Todo esto para unir así de una manera extraña todo lo que decimos. Sí, para. Digamos, esto va a estar producido por el estudio Back Films. Entre otras cosas, también vamos a tener a Hiroshi Seko, que trabajó en Ajin y Shingeki no Kyojin, a cargo de los guiones. Bien, es un buen guión. Aquí Tanaka, que trabajó en Hitori Bocchi no Marumaru Isekatsu como diseñador de personajes, y Junpei Fukuchi, que trabajó en Pokémon Yuta Ware no Mono como diseñador de zombies. Bueno, no sé. Ahí donde puede flaquear un poco la obra, pero. Porque Utaware estarán buenos los diseños, pero están todos sacados, están calcados de la obra original, que no tiene un carajo que ver con el estudio, y Pokémon es cada vez más horrible, entonces ahí es donde puede flaquear. Y bueno, pero un zombie feo, entonces está bien. Vamos a ver la Zombie Ash. Capaz y podemos tener a, es que podemos tener a Zombie Ash, porque ahora lo están por retirar, entonces puede ser. ¿Te imaginas que después aparezca como líder de gimnasio? Es que no sé dónde va a terminar todo esto, porque después de la vamos a llamarlo la jubilación de Ash. Que ahora arrancó la temporada nueva, que supuestamente va a tener 11 capítulos nada más. Es como se llama la temporada final del recontra final. Y supuestamente después lo jubila a Nash. Así que no sé cómo va a terminar toda esta boludez. Bueno. Terminan en los juegos de Ash. Bueno, pasando a otra noticia. Durante la emisión del GAFES 2023, el pasado jueves, se anunció que la segunda temporada del anime de Goblin Slayer se estrenará a lo largo de este año. El sitio oficial publicó al mismo tiempo una imagen promocional y también desveló un tráiler con el elenco principal y el equipo de producción que van a estar a cargo de este nuevo proyecto animado. Básicamente el estudio se va a mantener, el staff en general se va a mantener, salvo por el estudio. Que eso no está muy bien. Eso suele traer problemas. Sí, pero el director es el mismo. Tenemos a Misato Takeda. Que como recordando una de sus manchas de trabajo, que trabajó en Kishoku Gakko no Juliet. Que es la historia esta de la escuela donde estaban divididos entre los que se vestían de blanco y se los vestían de negro y. Sí, una pelotudez gigantesca. Sí, y que el loco había cada uno de los lados tenía sus representantes y los dos se tenían ganas y bueno, no podían matarse a cogida porque. Bueno. Los locos no sé, estaban como representantes y bueno, todas esas cosas. Sí, terrible pelotudé, terrible, sí, bastante, pelotudé. Bastante malo el anime. Bastante malo el anime. Pero bueno, por eso digo, recordando sus manchas. Perdón, el director sí lo cambiaron. El director anterior era Takahiro Sano. Era muy raro. Era Takahiro. Muy raro. Quedaron con el director, pues, muy raro, boludo. Era Takahiro Saki, el anterior. Que había hecho Persona 5 de Animation. Re que te super gustó. Pero también había hecho Shoujo Shumatsu Ryoko. Igual lo cambiaron, pero está, al menos como para que no te cagues tan mal, Takahoru va a seguir. Si bien no va a ser el director principal, sí va a ser como director jefe. No sé, poner, va a estar todavía participando en el proyecto, así que bueno. Hideyuki Kurata, que trabajó en Grisaya y Oreimo, va a repetir como guionista junto a Hiromi Kato, que trabajó en Turgo Mayuxo en Index 2. Y bueno, varias personas más y todo lo que sí, como ya les dije, también cambiaron el estudio. O sea, Lintel Films va a estar a cargo de esta nueva segunda temporada, mientras que la anterior estuvo a cargo de White Fox. Se va a notar una diferencia importantísima. Y creo que va a haber que esperar. No sé, no me acuerdo tantos. No tengo tan en mente animes de Lintel Films como para decir. Yo tengo muy en mente cómo trabaja White Fox. Y hay cosas que la hacen ellos nada más. O sea, el tratamiento de color de los oscuros pleno, eso lo hace White Fox nada más, ahí como, y Goblin mamaba mucho esa boluda, entonces se va a notar un montón cuando falte justamente eso. Veremos. Bueno, Goblin y Slayer son light novel que fueron escritas por Kumo Kagyu y que están ilustradas por Noburo Kanatsuki. Y básicamente cuenta hasta el día de hoy con 16 volúmenes y... que justamente publica G.I. Bunko. Y no mucho más que comentar. Además, la serie. ¿Y los spin-off? Estoy hablando de las light novels, no del manga. Pero bueno. Sí, pero creo que light novel también tenía. Era la historia principal y la historia del pasado. Las dos me parece que eran light novel. La parte de las. Yo qué sé. Te lo diría, capaz te lo podría pelear si me hubiese puesto a ver el tema del manga, pero que a ver qué onda. Pero no te puedo decir, así que no te lo voy a discutir. Bueno, para los que no recuerdan, esta serie se estrenó en 2018, ya hace una bocha, y contó con 12 episodios. Bueno, después salió la película, que fue media garcha, porque la primera mitad era resumen y la otra mitad era como... ¡Qué misión del orto! Posta, qué mal personaje ese que metieron en la película. Malo, pero malo posta. Había que poner algo descartable. A ver, pasando a otro anuncio de adaptación anime. El pasado fin de semana, Futabaya emitió un comunicado de prensa informando la adaptación animada de las novelas Isekai de Mufu Mufu Nade Nade Suru Tameni Ganbattemas. A su vez, el sitio web del proyecto desveló que la serie se estrenará en algún momento de este año y también que no estarán basadas en las novelas originales. Esperaron el estreno de una serie y se cae. Sí, otra serie y se cae. Que, como diciendo, la adaptación no va a estar basada en las novelas originales, sino que va a estar adaptando lo que es la versión manga que adapta las novelas. Bueno. Así, ya le dijeron como, bueno, ya nos gustó más el tema del manga que esto, así que... Himawari comenzó a publicar Isekai de Mufu Mufu Nade Nade Suru Tameni Ganbattemas en 2012 como una web novel, en un sitio de autopublicación, que es conocido como Yosetsuka Ninaro. donde aún se publica actualmente. En 2016, la editorial Futabaya adquirió los derechos para la publicación de la obra y al día de la fecha cuenta con 14 volúmenes que están bajo el sello M. Novel F y que cuentan con ilustraciones de Kiorama. Por otra parte, el manga, que sí, que justamente es el que va a ser inspiración para el anime, comenzó su realización en 2017 en la Gao Gao Monster, también de la misma editorial, y actualmente tiene 10 tomos recopilatorios. ¿De qué trata esto? Bueno, vos imagínense... De caso de One Punch Man, ¿verdad? Como, sí, está re bueno lo que hace este tipo, pero me gusta más cómo lo dibuja él. No, pero esto trata de... Wow, tiene como protagonista a Akitsu Midori, que tras morir, bueno, se va al Isekai. Sí. Y digamos como que lo tuvieran a Pyro, pero Pyro sin ser Pyro. Entonces... Es muy difícil de representar gráficamente, sí. Claro. En este nuevo mundo a Pyro, a pesar que ya no es Pyro, como que lo bendijeron con la habilidad de que la gente, los humanos no lo aman, pero los animales sí. Entonces, ¿qué pasa? Además de que, o sea, eso es como, o sea, su que no cambió nada. Como su característica principal. Así como que nació en una familia de mucha plata. Ponele, no, entonces no es igual. No es igual para nada. Como que nace en la familia de Tinelli, no. Bueno, pero nace en una familia así de realeza con plata. Y bueno, pero la gente no lo quiere, no tiene como mucha. No es amado por los seres humanos, como ya decía. Mira, con eso me detonaste una noticia de esta semana que me dio mucha gracia. Pará, esperame un cachito. Esto va acá. Ahí está, listo, te muteé. Como venía diciendo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Como tiene buena onda con los animales, entonces los animales como que se dejan ser domados por el loco. Y bueno, así como que onda. Tiene onda con los animales que son muy peludos. Así que bueno, eso, y en el medio aparece una loli. Y bueno, todo se desvirtúa. Listo, Pyro, puedes contar tu noticia. No, ahora queda re desubicado, pero me habían tirado que Alexander Caligia va a ser padre. Ah, ok. Creo que algo me comentó mi vieja, pero bueno, es como que, bueno, una persona que no me interesa, pero sí. Hizo gracia lo de, no, va a tener mucha plata, pero no va a ser amado por los humanos, y como, y sí. Bueno, pero, yo qué sé, si fuera un hijo furro, te lo creo. Así que no sabés, no sé. Bueno, pasando a otra cosa. Bueno, el sitio oficial del anime Hirogaru Sky Precure, la vigésima temporada de la franquicia Precure, publicó un nuevo tráiler. En febrero. Bien, bien. Exacto. Íbamos por ese lado, justamente. Déjame que bajo un poco la cortina. Bueno, publicó un nuevo tráiler. Bueno, en el tráiler se desveló lo que es, va a ser algunos más detalles de la historia, el elenco, el staff, bueno, pero principalmente se confirmó que se va a estrenar en la televisión japonesa el próximo 5 de febrero. Obviamente siempre cambian en febrero porque esa es la fecha en que Precure cambia sus huevas y todas esas cosas. Bueno, Erika Fukuzawa, que trabajó en Just Because, compone la banda sonora, y las artistas Ishi Ami y Yoshitake Chihaya van a interpretar el opening, que se titula Hirogaru Sky Precure Hero Gears, y el ending, que es Hero Rims, respectivamente. ¿De qué va a tratar esta nueva temporada de Precure? Y, bueno, tenemos obviamente... Bueno, en realidad vamos a decir como que escogieron para esta vigésima entrega el tema del cielo, y la temática principal es héroe. Así que la historia se divide entre dos lugares, que por un lado vas a tener como dos lugares básicamente donde habitan las Precures, que va a ser el reino celestial Skyland y la ciudad de Sorashido, que va a ser un lugar así como río de naturaleza y bueno, todas las huevadas que siempre implican Precure. Algún ser mágico que la amplesco de por medio y bueno. O varios seres mágicos clampescos. No sé, por ahora yo vi uno y era muy deforme. Era muy ThunderCon. Pero seguro es uno de estos bebés. Sí. Bestia loco, sí, sí. Bestias no creo, pero bueno. Es una princesa. Como toda. Ponele que es un Mirmo. ¿Te acuerdas Mirmo Sivan? Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llaman estas mierda de criaturas que bueno. Eso, pero con un upgrade, ponele. Igual, no es nada raro. De... otras cosas parecidas ya han aparecido en Precure, como para emularlo. He tenido esas cosas, entonces no me sorprende. Sí. Por eso. Sí, pero para mí es como, qué asco. Por lo bueno. Menos el diseño de los uniformes es coherente con el hecho de ser uniformes. Porque venían cagándola bastante por ese lado. El popurrí de trajes en Precure no, últimamente no ha salido muy bien. Ah, no sé. Yo, como una amiga Precure, no te sabría decir, Pyro. Por eso te tomo la palabra, pero bueno. Es que en las últimas tres temporadas como se abrazaron bastante el hecho de... No, sí, porque todas tienen que mostrar su individualidad y es como... Bueno, son todas diferentes. Ridículamente diferentes entre sí, parecen de otras series. Parece como si vinieran de cuatro series diferentes y no queda bien. En el esquema de las cosas no queda muy bien. Bueno, respeta su individualidad, Pyro. Ok, bueno, Warner Bros. Japan anunció este lunes que el anime Bastard Heavy Metal Dark Fantasy tendrá una segunda temporada titulada Bastard Heavy Metal Dark Fantasy Requiem of Hell Arc. La compañía también mostró un primer teaser. No sé qué adapta esto, porque como ya adaptó todo lo que hay, por lo menos todo lo que se había adaptado antes, como que no sé qué adapta esto. En realidad no sé, porque tampoco vi Bastard, la que estrenó, que se estrenó el año pasado. La que se estrenó el año pasado es solamente una extensión de la que ya existía, pero con menos porno. No es que hay nuevo material así a lo mucho, en realidad está no, un toque más estilizado. Bueno, pero es que justamente el manga no terminó, por eso también. No, digo, o sea, el manga... Bastard adaptaba hasta cierto punto de lo que había salido en ese momento. Uh-huh. Esto debería adaptar el final, pero no sé. Pero no hay final porque no terminó todavía. Por eso. Bueno. No creo que adapte un final que no tiene todavía, por eso. O se lo van a inventar. Sí. No sé. Eso nunca lo han hecho. Bueno. Podrían hacerlo. bueno. Bueno, además, básicamente, la serie se va a estrenar directamente en Netflix a nivel mundial a lo largo de este año. Todavía no informaron cuándo exactamente, pero bueno. ¿Cómo hace Netflix? En algún momento te despertás y ya está toda la temporada. Bueno, se preguntaban por qué justamente el director de Goblin Slayer no iba a dirigir Goblin Slayer directamente y en lugar de ser. Bueno, en lugar de asumir el cargo de director jefe, bueno, ¿por qué? Porque va a estar dirigiendo Bastard Heavy Metal Dark Fantasy Requiem of Hell Arc. Eso va a estar haciendo. Bueno, Takahiro Uzaki va a estar dirigiendo esta nueva temporada. En su momento yo también hubiera dicho que sí, ahora ya no es como la época, digo. Si es por dar chapa, yo hubiera seguido con Goblin Slayer, que es más cercano. Pues Bastard le hace mucho ruido a a mi generación, no tanto a la gente que la seguía, digo. No es como el manga más popular del universo Bastard. Lo queremos mucho lo que lo conocemos, pero no es tan mainstream. O ya no lo es, mejor dicho. Déjalo que trabaje como quiera, Pairo. Vos dejalo que él sabe lo que carajo quiere hacer con su vida. Me parece que se cansó de dibujar goblins y dije, bueno, listo. Dijo, sí, quiero matar otra cosa. Déjeme los goblins porque ya estoy podrido. Bueno, como ya diciendo. Junto a él va a estar Yusuke Kuroda, que trabajó un poco en Ohiro Academia y que dio a Senshi Gundam Dobero a cargo de los guiones, y Sayaka Onno, que trabajó en Cross Engi, Tenshi no Ryu no Rondo, que se va a encargar del diseño de personajes. La primera temporada, que como ya le decía, se estrenó el año pasado, en enero de 2022, y contó con 24 episodios, que en realidad fueron como dos tantas, pero fueron 24 episodios a fin de cuentas. Hagiwara Kazushi comenzó la publicación del manga de Bastard en el número 14 del semanario Shonen Jump, publicado en 1988. Sin embargo, un año más tarde pasaría a otra revista, que sería el Ultra Jump. Y desde el 2000 empezó a publicarse de manera irregular hasta el 2010, cuando salió el último capítulo. Actualmente la obra continúa abierta y cuenta con 27 volúmenes. Como ya dijo Pairo, la versión anterior ya tuvo la adaptación, la conocidísima adaptación anterior. Que más que nada salió en formato de 6 ovas y que fueron saliendo desde 1992 a 1995 y fueron producidas por AIC, el estudio de AIC. Esa sí tenía teta, no como la obra, no como la versión actual. Es que vos pensás que en tiempos antiguos era mejor ver tetas, ahora como que ya tenés las otras. Tenés Eiken y decís, ¿cómo carajo voy a superar esto? Vamos a esto, O sea, ya ve la teta y como dicen, va, ¿para qué me voy a gastar si alguien ya superó mi arte? eso mismo, bueno. Pasando a temas de anuncios también, otro anuncio de anime. El sábado 31 de diciembre, durante el especial de TV Noche Vieja de Fate Project, se mostró un video promocional del futuro proyecto animado de Fate Strange Fake Whisper of Fate. Lo vi. ¿Mm? Qué cosa extraña, le queda bien, qué cosa rara. Se ve bien, pero qué cosa rara. Derivado de la historia de Fate Strange Fake de Ryohei Narita, el video de 6 minutos y 45 segundos revela su fecha de estreno, que fue reprogramada para el verano nipón de 2023, o sea, de este año. Jun Enokido, que ya trabajó en anuncios, en los proyectos, pero sí trabajó en los anuncios de Fate Grand Order y Flip Flopper. Es un vendehumo, básicamente. Junto a Takehito Sakazume, que trabajó en The Fate Apocrypha y Kill la Kill, van a estar dirigiendo este anime bajo el estudio A1 Pictures. El diseño del personaje va a ser responsable de Yuki Yamada, con Daisuke Daito a cargo del guión, y el no menos importante, Hiroyuki Sawano, en composición, que va a estar a cargo de la composición de la banda sonora. Fate Stranger Fake es una serie de light novels creadas por Ryoho Narita, que cuenta con ilustraciones de Shizuki Mori, la cual comenzó a publicarse en enero de 2015 bajo la editorial ASCII Media Work, donde continúa su publicación actualmente con 7 volúmenes. Y para los que no sepan, está basado en una historia de broma que escribió Narita en 2008 por el Día de los Inocentes. Todo fake. Es una gran joda que se salió de control. Sí. Es una... En 2015 también comenzó una publicación en formato manga que contó... Creo que la única cosa en serio, pero en serio, que han hecho es Carnival Fantasia. Por eso te digo, la única cosa que se han tomado en serio, porque todo lo demás es una especie de broma que se salió de control. Sí, pero bueno, alguna serie chibi tenían que hacer. Chibi locas. Bueno, como venía diciendo, en 2015 también se llegó a publicar en formato manga con 5 tomos recopilatorios hasta el día de hoy. Y básicamente las historias se ubican cronológicamente 10 años antes de los eventos de Fate Hollow Ataraxia. Bueno, el especial... Que la línea temporal de Fate, eso es un quilombo, pero bueno. A mí lo que me bajó zarpado fue la reaparición de Gilgamesh. Esa me la bajó. Podía haber habido cualquier otro. Eso me la bajó. Bueno, para los que les suene justamente Fate, Strange Fate, Whisper of Dawn. Sí, esto ya se había anunciado en el Aniplex Online Fest del año pasado, que fue en septiembre más o menos. Supuestamente esta serie se iba a estrenar el 31 de diciembre, pero bueno, lo retrasaron debido a problemas de producción. Sí, se llama Nos quedamos sin plata después de la última película. Y sin salir del tema Fate, la distribuida ahora, Tecmo Koei. Ahora, ¿qué gana de hacer esto y no continuar la y no sacar la otra película que falta de cosas de Prisma Ilia? Se van un poquito a la mierda. Es que no tienen ganas de hacerla, pero voy a dejar que hagan lo que quieran. Yo sé que vos la querés, pero ellos no están para atender tus necesidades. Sí, están exactamente para atender mis necesidades. No les das plata. No les das plata, Pyro. Pero les doy mi promoción. No, no la quiero. Bueno, la distribuyo tu promoción de que te miro dos series y después te critico otra. Te critico la obvio. Película. Obvio, ellos están estupidos. Bueno, la distribuidora Tecmo Koei anunció a través de un tráiler el lanzamiento del videojuego Fate Samurai Remnant. Remnants, perdón. Para PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch y PC a lo largo de este 2023 en todo el mundo. Omega Force y Ko Shibusawa, en colaboración con Time Moon y Aniplex, van a desarrollar este nuevo proyecto de la saga Fate, que por el momento se desconoce detalles, pero que sí parecería ser un RPG. Ponele. Así que bueno, exactamente eso. Bueno, Pyro, eso es todo por noticias por el día de hoy. Así que bueno, ¿te parece sigamos con un tema y seguimos? ¿Cuándo un tema? Bueno, vamos a escuchar el ending de Arknight Reimei Senso. El ending, Be Me. No, pero yo no quiero ser bobo, o sea, vos te cortás, te tornás una mierda. Sí, pero tengo plata. Pero tengo plata. Ahí es donde aparece la imagen de Kaiba respondiendo a la carta trampa. ¡No! Tengo plata y otras cosas. Fue muy fuerte. Y otras cosas que bueno. Bueno, vamos escuchando Be Me, que es el ending de Arknight Reimei Senso. Ya volvemos. Accuracy inside, yearning. Volvemos a esto que pasamos acá, y Super Drive. Super Drive, mira cómo vuelve, mira cómo se menea, qué cosa increíble, qué cosa que te atrae. Es la sección de anime de Persona no se cae. Bueno, sección de anime, entonces. Estrenos, supondría. Estrenos fuertes, porque estamos tirando la casa por la ventana, o mejor dicho, la estamos metiendo dentro de la casa, porque tenemos un montón de cosas. Yo dudaría de eso de fuertes. No, hay cosas que son simpáticas, debemos tener. Aparte, recién estamos teniendo uno, a lo mucho dos capítulos, no podemos andar jugando, boludo, ese todavía. Y pero bueno, es que lo que pasa, si te cuesta tanto el primer capítulo, es como, bueno, no sé. Todavía no tuve ese capítulo que me costó un montón, pero debe haber alguno por ahí, pero todavía no lo tuve así como super fuerte. Algo que te quería comentar antes que comencemos con el estreno, que lindo final el de Suicide no Mayo, de Gundam, Suicide no Mayo. Es como, uy, inicio. No, ¿qué inicio? El fin, el último capítulo de Suicide no Mayo, que se estrenó el domingo pasado. No, el tema es, hubo un montón de series que por las fiestas se hicieron el parate. El último capítulo de Chuleta es el primero del retomar. No es el último. No, termina ahí. No termina ahí. Termina ahí. No tiene más capítulos. Va a pasar, va a tener continuación, pero no continúa ahora directo. Ah, pensé que continuaba directo la semana que viene. No tenía sentido eso. Bueno, una lástima. Justo se había empezado a poner buena. Exacto, parece como. Fue como. Sí, te diste cuenta. ¿Te acordaste que es una serie de Gundam? Y lo que pasó acá, como que es lo primero que tendría que pasar en la historia. Bueno, en realidad, en cierta parte sucede, pero como primer capítulo original, sin contar la OVA esta del preestreno. Sí, como que otra vez de nuevo. Como... Pero muy muy buenas las reacciones. Muy buenas reacciones de Miorek. Fue como... Ah, bueno, la, sí, la primera vez. Y Zubat. Y Zubat que como... Ah, mira, bueno. No importa, dale. Ya me dijeron, superalo y lo superé. Sí, sí. Es como posta, recontra mil influenciable, Zubat. Sí, es... Espérate, es sobrecísimo la madre, pero para mí, por el opening y capaz por como es la mamá, para mí una cosa returbia atrás de Silhouette ahí como media rara. No quiero tirar nada porque no quiero spoilear, pero se me hace que no es la primera, vamos a decir. No, pero aparte, yo me quedé durante el capítulo, estaba mirando todas las... la cantidad del quilombo que pasó en ese capítulo no pasó en toda la serie. Sí, exacto. Pero cuando termina yo estaba como, ¿y ahora dónde te vas a esconder? ¿Y qué excusa vas a meter? Bueno. Ya se empezó a cortar. Bien. Dale, vos comenzá. Bueno, vamos a empezar a hablar de esto. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la cartelera de estrenos de... que... ha llegado a nosotros en este último momento. Pero solamente voy a poder hablarle, como no, como acá la idea no es ser poser, solamente le voy a hablar de lo que vi. Y bastante. Quiero aclarar, vi bastante. No vi todo, pero vi bastante. Y me van a tener que prestar atención un poco porque muchos de estos nombres se les van a confundir y muchas de estas temáticas se les van a pisar, entonces va a ser un quilombo. Dicho eso, vamos a empezar con lo que vendría siendo Ningen Fushi Nobukusense Tachi Senkin Oseyu Yoi Dosu. Des. No, des. Sí, des. Set. Des. Me quedó lo del Sosu, pero es Des. El Sosu. El estreno Sosu. Ningen Fushi Nobukensha. Nobukensha Tachi Ga Sekai O Suku Yu Des. ¿Qué es esto? Esta es una serie de corte medieval en la cual tenemos obviamente mundo fantástico y toda la pelota, pero este sí es un mundo fantástico de verdad, el cual está protagonizado por un aventurero, el que se llama Nick, al cual acaban de rajar de su party por no ser el... Creo que hubo como diferencia de opiniones, ¿no? No es que hubo un gran quilombo ni nada, pero es como no sos el apropiado para estar dentro de la party en la que estás, entonces medio que te rajamos a la mierda. Uh-huh. Este incidente llevó a Nick a tener que replantearse un montón de cosas de su vida. El pibe ya de por sí es medio depre, tiende a tirarse muy para atrás en un montón de cosas. Y su... ¿cómo se llama esto? Su catarata de depresión, más el hecho de un encuentro fortuito con idol de turno, llamémosle, llevó a Nick a una carrera de desenfreno monetario por merchandising y esas cosas, el cual lo dejó bastante en la lona. Y como el loco estaba demasiado en la lona, hizo lo que toda persona que está en la lona hace, que es deprimirse y dedicarse a la bebida. Ese pequeño hecho lo llevó al encontronazo en un bar con gente que también ha caído en la lona y se dedicó a la bebida igual que él. Que vendrían siendo... Kuran, que es una caballero dragón con temas. Eso todavía no lo han aclarado del todo, pero se nota que tiene temas por resolver. Tenemos a Sem, que es un ex cura, el cual fue víctima de la sociedad, llamémosle por decirle de alguna manera. O tenemos a Tania, que es una maga Es una quizás Loli de otro mundo que tiene la mente de un oficinista de 30 y tantos años. No. Que es nazi. No. Posiblemente te estás equivocando en serie. Pero sí, pero sí es rubia. Pero sí es rubia. No, pero sí es rubia. Y seguro tiene temas con Dios también. Bueno, también tenemos Botania, es como, es una maga que quizás es demasiado competente para lo que es, y eso le ha llevado a pelearse con todo el mundo y después a caer en problemas de apuestas. Problemas de apuestas, ok. Entonces, vamos a, he aquí los afortunados, los superhombres, que van a tener que formar una nueva party llamada Survivors para principalmente bancar sus propios nuevos intereses, porque está todo bien con el mundo, pero primero necesitamos plata, como lamentablemente como cualquier vida adulta. Sí. Este por lo menos salió hasta el segundo capítulo. Está muy bien. Este está muy bien. Este de la party de los Bokenja. De los Bokenja. Survivor. Este está muy bien. Después seguimos con otro estreno que vendría siendo, que a vos te va a encantar, que es la segunda de la nueva temporada de Bungo Stray Dogs. Ah, no. No terminé de ver Bungo Stray Dogs. De hecho, te acordaste que yo no la había fui a ver al cine por eso. Sí, bueno, vos te quedaste en el coche. Yo me quedé en la primera temporada, mal. Bien. Bueno, entonces hasta esto te puede llegar a servir. Porque la nueva temporada de Bungo Stray Dogs arranca con lo que vendría siendo un arco que es anterior a la formación de la agencia. En esta nueva historia, por lo menos por donde arranca, tenemos al presidente, que ahora no me puedo acordar cómo se llama, en su trabajo de guardaespaldas. Sí, dame un segundo ahí. ¿Qué está haciendo de Yojimbo para Dazai? Sí, el presidente Dazai. Está haciendo de cosas, está haciendo de guardaespaldas para gente con plata, para evitar que pasen ciertas cosas. Y en el medio de sus diferentes trabajitos, después de que el tipo abandonó la espada por cosas de la historia, se termina cruzando con Rampo. En una época muy de joven de Rampo. Uh-huh. Y lo que está bueno es, los primeros dos capítulos son prácticamente en blanco y negro, porque están todos vistos desde el punto de vista de Rampo. Pero arranca así, no calculo que no toda la historia va. No, arranca, por eso te digo, arranca así, no va a seguir así. Bueno, pero no me puedo ver dos capítulos y después colgarla. Sí, no, pero tiene sentido por qué arranca así, está muy bien, está muy bien. A ver, después seguimos con otro estreno que vendría siendo Kori Tsukusei Danshikul Naden Yohoshi. Esta es no sé si llamarle comedia romántica, pero es más llamémosla comedia romántica pasatista. Esto se trata sobre vamos a decir que es el romance de oficina. Ahora que el romance de oficina, exactamente, romance de oficina. Que se puso mucho de moda después de... Ay, de la pibita esta verde. De la Loli verde con el loco que... Ay, con el senpai que era recontra mil de entubado. Pero bueno, de esa... De... Watakoi... Sí, va por ahí. Sí. La idea es esa. La prota en este caso es va... No, vamos a cambiarlo, porque no es... está bien que sea la que está en cámara casi siempre, pero no sé si contarla como prota. El prota es otro, el prota es Himuro. Es Himuro. ¿Qué pasa con esto? Tenemos a una a una mina de más o menos unos veintitantos. Acaba de entrar al circuito laboral, se llama Fujitsuki. Que es una piba que es un poco estoica y ha sido estoica básicamente durante gran parte de su vida. Lo que nos cuentan es que es como... aparentemente era bastante respetable porque siempre tuvo cara de todo me chupa un huevo. Sí, tiene esas caras de... no sé si de todo chupa un huevo, de todo me chupa un huevo, pero... inmutable, le dije. Sí. Bueno, el tema es que este sí. Acaba de entrar a Costo. Terminó la escuela básicamente como lo empezó, con la misma cara, sin demasiado apego con demasiada gente, sin demasiadas mismo, amistades. Vamos a decir que tiene el mismo problema que Hirotaka. El loco sí. Es inexpresivo. Sí, sí. Y bueno, terminó Coso, entró a trabajar sin demasiadas esperanzas, ideas o nada. Y lo que se cruza de camino al trabajo es con Coso, es con este flaco que se llama Himuro. El cual nos dicen que es un descendiente de la raza de las mujeres de las nieves. Pero el tipo es hombre. Hiromukun, sí. La joda es con este que como tiene todo el problemita de vamos a decir, de su raza, cuando el tipo se emociona congela cosas. Exacto. Es como un invierno que camina. A veces, y... a veces es ventisca, a veces te lanza o genera muñecos de nieve así en miniatura que te golpean. Sí. Es rara la forma en cómo manifiesta su poder cuando sufre alguna alteración emocional. No lo justifican, pero como que, no sé, creo que es así de... sí. El costo de los poderes de la mujer de la nieve son así. Sí, sí. Es más, los bichitos esos tienen nombre y sí existen. Pero como que es su forma de manifestar su tokidoki, vamos a decir. Sí, sí. Y bueno, se termina cruzando con Fujitsuki así de camino al laburo. Y Fujitsuki lo mira como diciendo, che, qué raro, nunca me había cruzado con alguien que fuera descendiente de criatura mística. Y, sí. Y como, bueno, tampoco está normal. Por cosas de la vida terminan los dos trabajando en la misma empresa. Y en la misma empresa también tenemos a otro par que vendría siendo a Kotori, que es un flaco, que es simplemente un flaco y nada más, es solamente un flaco. O Komori, que Komori es descendiente de... ¿cómo se llama esto? De una raza de yokos. Es media... de zorros. Sí. Ojo, no es kitsunes, no son kitsunes, no. Que son zorros. De la raza de los yokos. O sea, de las zorras humanas. Las zorras. La zorra. Y bueno, y esto... vamos a decir, la relación de Koso, la relación de Fujitsuki y Himuro va a ser como lo que va a arrastrar toda la serie, siendo Himuro completamente flechado por Fujitsuki desde el principio. Sí. Lo gracioso de esto es que nosotros, así entre calidad de espectador, ya sabemos que Fujitsuki ya como que te tira... ah, en esas conversaciones que tiene humano-hijo-gato, porque tiene un gato, sí. Todo esto que es muy importante. Entonces, el gato me cayó bien. O sea, esta serie la miré con un hijo, oh, bueno, romance y oficina, bueno, vamos a mirarla. Y me terminó gustando. No sé. Súper tranca la serie. Es súper tranca, pero la llevó bien. No quiero generar ningún tipo de expectativa porque no, es súper tranca. Es súper tranca, pero la llevó bien. Llevó bien, sí, sí. La acción, a pesar que, bueno, ¿qué tanto van a explayar? Pero bueno, no sí, sé. No, no sé cuánto pueden estirar el chicle, pero sí. Por lo menos los primeros capítulos también. Por eso, y se me hizo, me dieron ganas de verla, a diferencia de otra serie, pero... y fue como... bueno, como venía diciendo, Fujitsuki le tira al gato como, mira, che, conocí ahí a un hombre que es mi tipo, y ya está. Listo, sí, sí. Ahí ya me engancho. Y te compré un tenis. Dale, ahí. Ese es mi pollo, ese es mi Himuro-kun. Que no, nomás le tiene que le tiene que encarar y listo. Pero bueno. Y es bastante activa en su fase de encararlo, ¿no? No es que sí, no. Te come los mocos. Por más que no, no hace de cuenta que no, pero... No, pero sí. Sí, es más. Pero digo, es mucho más activa que la típica de no, sí, lo pienso. Así que no, no, no, Himuro, vení, vení, vení, hablamos de esto. Tomá, claro. Te traje esto. Le meten onda, vamos a decir. Le mete onda. Bueno. A ver, siguiente serie. Vamos a hablar sobre la nueva temporada de Dungeon Nidai. Ah, sí. Sí, bien, sí. El capítulo. Sí. Que es directamente la continuación de lo que veníamos. Es directamente la continuación de donde se había quedado antes. Sí. Que es todo lo que sería el cuarto arco de lo que se llama Family Amid. Que son donde tenemos a Kirito Blanco en el piso 11 peleando contra las atrocidades de. Piso 11, ¿no? Mina. Que están 20 y algo, creo. 27, por ahí, un poco más, sí. Están en el piso 11. Le decían como, los pisos, no me acuerdo si inferiores, superiores, no me acuerdo ahora bien. Pero ojo, el primer capítulo fue mucho como, ahí viene, y se vino, pero... Y es que ya, el tema es que ya vino el bicho, eso, está dando vueltas, ¿no? Pero que venir. Después de eso no hicieron mucho en el capítulo, por eso es que ya te digo, cabeza, a mí me la bajo un poco. Pues como, sí, ya sabemos que viene, o sea, te viene persiguiendo desde... Las últimas tres capítulos. Sí. Bueno, ahora salió el dragoncito este de mierda y... El 2 todavía no lo vi, pero... Pero como dije, no, para mí no avanzó mucho. No avanzó tanto, pero... No sé, a mí me rompe mucho la bola acoso. ¿Cómo se llama la loca de las visiones? Ah, sí. Me está calando, un huevo. Ah, no, sí pasaron cosas. Bueno, ahí me había olvidado eso. Bueno, ese estuvo bueno. Eso sí estuvo bueno, a pesar de que parece que rompe mucho las pelotas lo que de las visiones. Cassandra. Sí, sí. Cassandra. Sí. Me cala mucho los huevos, Cassandra. Para mí, si capaz comenzaban con esa parte y la última parte, lo de ahí viene, lo dejaba más para el final, quedaba mejor. Pero bueno. Está bien. Algo tiene que hacer para que el otro grupo haga cosas, porque si no... Sí. Si no, es muy, muy... Estamos dependiendo de Bell para lavarnos los dientes. Como, es demasiado. Aparte, el loco está hecho mierda. No es que podés hacer demasiado. Está hecho bosta. Sí. Y más vale que ponga cosas así. Porque si no, después... No los muestran leveleando. Y de pronto te tiran tremendos poderes. Y decís, la concha de tu hermana. ¿Cuándo levelearon tanto? Sí, sí. Bueno. Igual me gustaba más Coso, como no, el ending de la temporada pasada, pero bueno, no importa. Sí, el ending me pasó mucho por la izquierda, como. Está bien la música, pero a nivel de animaciones, como bueno, podrías haber hecho otra cosa, no sé. Sí, hasta la animación en las peleas, que es donde la tienen que gastar, no tanto en la ending. Después sí. termina saliendo para el ojete como Coso, como. Otra vez como Chainsaw, que todo re lindo que todos los capítulos tengan un ending diferente y se gastaron toda la plata en eso. La podías haber puesto en la serie, o sea, hubiera estado bueno que hubiera estado esa plata en la serie. Sí. En esa pelotude que hicieron, ¿no? Hubiera estado bueno. Sí, en ese headshoto ese de. Sí, verdad. Yo te hubiera gastado toda esa plata en hacer ending pelotudo para cada capítulo, por más lindo que estén. Hubiera estado bueno que la serie tuviera mejores cosas. Sí. Ahí, gracias, director. Que cómo la cagaste. Bueno, siguiendo. Próxima serie. Revengers. Ah, sí. Esta está muy bien. Esta está muy bien. A ver, Revengers trata sobre... Es una serie que está ubicada más o menos en un periodo Edo loco. Uh-huh. Donde tenemos al protagonista, que es un Ronin que se llama Raizo, sí. Raizo, que es un Kurima. Raizo Kurima. Uh-huh. Que el loco es un Ronin que trabaja para un un daimyo local que es bastante medio sorete. Y lo que hizo este tipo fue agarrar y decirle que, bueno, mirá, tenés que ir. Me enteré de que tu, vamos a decir, que uno de mis dirigentes barra pariente tuyo, no, más que nada, no pariente de él, sino pariente de la prometida de Raizo, uh-huh, que no me acuerdo de la hermana, no sé qué, está malversando fondos del shogunato. Entonces, como, bueno, mira, está todo bien que sea pariente tuyo, pero vos trabajás para mí, entonces tenés que ir y meterle cuello al tipo este. Y bueno, y Raizo, obviamente, samurái de su señor, fue hasta donde tenía que ir, le tocó la puerta al tío y le cortó la cabeza, ¿no? Y le cortó la cabeza a todo lo que se cruzó en el medio, pues el tipo da la casualidad que bastante pro. Y bueno, y ahora está medio como, llamémoslo, dubitativo, porque está bien, hizo lo que tenía que hacer porque se lo ordenó quien se lo tenía que ordenar y está todo bien. Uh-huh. Pero también le cortaste la cabeza a tu tío, entonces como que la está pasando gente. Bueno, y... pero en ese tiempo eras tío de todo, era tío de todo el mundo. Sí, bueno, pero la joda con él es que en este momento tiene que volver con su prometida, que es la hermana de que le acaba de cortar la cabeza. Tampoco es que la está pasando muy bien el tipo. Y bueno, en el medio de toda esta boludez se termina cruzando con un grupo de gente que resuelve temas. Brigada A. Brigada A, sí. Grupo de gente con capacidades especiales. Que recibe temas. Tron, y te tiro a la Argentina a los simuladores, ahí está. Si no. Simuladores, que lo primero que se encuentra es con Yusen, que es un ex cura cristiano, con todo lo que eso representa en la época, el cual en este momento... ¿Eh? Sí, un cura cristiano. Sí, que en este momento el tipo... trabaja de artesano de oro. Bien, eso explica su atuendo. Pero sí, si no debería usar el otro. No, porque aparte de ser cura cristiano en esa época era como motivo de cuello, entonces tampoco lo podía andar diciendo. Y bueno, el tipo este también trabaja con un loco que... se llama Tempa, una cosa así, que es el típico, vamos a llamarlo, típico Nakami Tempa. Y tenemos a Nio, que es una mina que la típica loli de los hilos. Uh-huh. Igual siempre es buena técnica los hilos. Sí. Bueno, y se cruzan con estos tipos y le dicen: che, mirá, tenemos... Nos pagaron para que nos encargáramos de un tipo todo re cabizbajo y bastante creepy, que dicen que está viviendo acá abajo del puente. Y da la casualidad que sos vos. Sí, pero yo vivo, estoy acá por esto, porque le estoy pasando mal. Bueno, hiciste lo que tenía que hacer y serviste a tu señor, entonces está todo bien. Volvé a donde tenía que volver. Listo, perfecto. Y en el medio de todo esto de... che, voy a volver para dar la cara y hablar con mi prometida sobre cómo le corté la cabeza a su hermano y todo, cosas así, se termina encontrando con los servidores directos de su señor, que le dicen: qué grande Raizo, gracias por ocuparte del problema este con tu pariente, qué cagada, ¿no? La verdad que fue todo un quilombo empezar a ocultar toda la plata que estábamos choreando y después dejarle el fardo a él. Nos costó un huevo, pero bueno, gracias por ocuparte de este tema. Y es como: no, hijo de re mil puta, sí, pero no te preocupes, porque también le dijimos se lo comunicamos a tu prometida, y me parece que tu prometida en este momento se está haciendo el sepuku. Pero con vos está todo bien. Es como: no. Y bueno, la serie es una sucesión de: no. Y después nos damos cuenta que Brigada A también es Brigada A, versión Killer y otras cosas. Es una serie en la que se van a cortar muchos cuellos. Durante todos los capítulos se van a cortar un montón de cabezas. Pero siempre va a estar todo mal. Como no. Estaba todo bien hasta que después estaba todo mal. Así que... Es bueno. Un gran argumento. Sí. Ok, Revengers. Revenger. Dos episodios para los que estén interesados. No más. El segundo salió hoy. Así que ya pueden ver el segundo. Después tenemos esta otra que es. ¿Cómo se pronuncia esto? Spy Kyoshitsu. Spy Kyoshitsu es lo que yo llamaría una respuesta al fenómeno común de Spy X Family, la está rompiendo y tenemos que hacer algo parecido. Sí, o mínimamente. Bueno, algo bueno, tenemos algo la bueno, pero tenemos clase de espía, después tenemos también tenemos la Spy X Family, pero bien. A ver, sí, pero bueno, como, falta. Este es responsivo. Sí. Y faltaría Spy X Family, pero Harem. Y creo que estamos completos. O Spy X Family y Seca y esas cosas. Con los... Sí, no sé, sí, creo que estamos. ¿Y esta de qué va? Spy Kyoshitsu. A ver. ¿Esta de qué va? Esta es. Dos episodios también. Así que... Sí, dos episodios. Como toda serie responsiva, se puede imaginar que no es de muy alta calidad. ¿Qué pasa en esta cosa? Tenemos a un mundo no tan contemporáneo, ponele algo onda 1700 o 1800 quizás, no más que eso. Te hablan sobre cómo... Sí, hay autos. Entonces, hay autos. Hay... Ponele 1910, por ahí, 1920. No, 1960. 1900 es demasiado. Es demasiado para acá. O por lo menos lo que parece en un primer ¿Hay momento. ¿Hay teléfonos? No he visto teléfonos. O sea, no me sorprendería que los hubiera. O sea, digo, es como... No es nuestro mundo, o por lo menos no lo parece. No, teléfono celular, teléfono fijo. Sí, sí, sí, pero sí, creo que hay teléfono fijo. Bueno, a ver, pero no es nuestro mundo. Es muy parecido, porque tampoco es muy inspirado esto. Pero... Bueno, acá te hablan de la típica de así como es que los espías mantienen la paz evitando la guerra, no sé qué. Te presentan a un tipo que es como el capo de una organización de recontra espionaje. Uh-huh. El cual tiene bajo su ala a otro tipo bastante taciturno, bastante estoico, que ahora no estoy encontrando cómo mierda se llama. Acá está, se llama Klaus. Sí. El cual, al margen de ser fanático de la pintura roja, es uno de los espías más competentes de la organización esa. Uh-huh. Y el loco este, vamos a decir, su jefe le dice: mirá, ahora te voy a poner a cargo de una misión, la cual ya de movida es una de, tiene categoría de misión imposible. Y vos la vas a tener que cumplir. Cuando vos la cumplas, yo te voy a dar el título del espía más grande del mundo. Wow. Y luego como diciendo, oh, bueno, sí. Da, va, garpa. Yo por otro tengo lado, la tula así, bien grande. Sí, el espía con la tula más gigante. Uh-huh. Por otro lado de la historia, tenemos que la trama nos presenta a un grupo de diferentes loquitas, cada una de una escuela de espionaje diferente, porque es como, hay un montón de escuelas de espías por todos lados. Sí. Entonces, ¿qué hace la trama? Nos junta a un grupo de estas pendejas, cada una de una escuela diferente, cada una la peor de su escuela. Ok, bien. Todas seleccionadas para ser el equipo que va a dirigir Klaus en esta supuesta misión imposible. cada una de estas pibas, obviamente siendo la peor de su escuela, algunas rechazadas, otra porque se hizo las boludas, otra porque directamente no les da, pero cada una con su especialidad particular. Poner la que vendría siendo la segunda al mando de toda esta huevada. ¿Dónde está el nombre de esta loca? Que ahora no la estoy encontrando. Lily. Lily, que va a ser como la segunda al mando de Klaus, es como la más estándar, pero es como el especialista en venenos. Bien. Entonces, como, bueno, vamos a ponerle Klaus ahora va a ser como el líder del escuadrón, sí, y el maestro del grupito este para cumplir su misión. Pero el otro punto que tienen que solventar es que Klaus es muy capo, pero no sabe enseñar. No, okay, no tiene ningún tipo de capacidad educativa Klaus. Es como su principal manera de educar es: miren esto y háganlo. Ahí termina su educación. Entonces, como que el tipo desarrolla un nuevo sistema educativo con estas pendejas de: bueno, lo primero que van a aprender es a ser buenos espías. Y la única manera en la que les puedo enseñar a ser buenos espías es si me ganan. Así que empiecen a ganarme, porque si no, no vamos a ninguna parte y se van a morir todas. Corta. Sí. Así. Sí, bueno, así se aprende también. Imitación. Así todo es una serie bastante floja. Por lo menos el primer capítulo es de la serie floja. No me diga con ese nombre, Spike Kyojitsu, ya me tira Light Novel, como. Bueno. Estoy seguro que en papel es lo más interesante. ¿Te acordás esa época? En realidad era la década pasada, pero también 2010, de 2012, ponerla 2015, que era todas adaptaciones de novelas. Todas adaptaciones, sí, de novelas. Y si a la coincidencia, sí, siento, bueno, lo como una cosa muy lejana. La novela pero tenía dos tomos, tres tomos. La concha de tu hermana, hey, que tengo un poco de historia. Sí, y muchas de esas novelas se volvieron populares por la ilustración de la tapa, ¿no? No es, sí, que. No sé. Pero después de eso, bueno, tampoco. Después de esa época, como que las Night Novel, como, bueno, viene una Night Novel, lo voy a tomar como que ya voy a ser medio choto. Prefiero tomarlo como choto a tomarlo como que va a ser bueno, pero. A ver. Siguiente estreno. Yo qué sé, si te quedaste manija del tema de espías. Si te quedaste manija del tema de espías, esta no vendría siendo la serie que te va a solventar lo manija. No es que haya tanta serie de espías. Pero podrías estar viendo Ninchu Menso no Musume, que está bien, no es espía, pero es infinitamente mejor serie que esto. Esto vamos a decir a que ver. son ninja. No, tampoco, porque. No, es más. Es infiltración con uniforme. Sí, ladrón, con L, pero. Porque si llego a decir que son Solid Snake, que siga siendo una ofensa contra Solid Snake. Tampoco, como. No sé, como que no hay una intermedio entre espía y algo más. No tiene que ser espía, pero es como esto. No sé. Vamos a ver cómo sigue, pero por ahora esto está más cercano a Release de Spice que una serie de espías de verdad. Esto es como Sayaka School. No sé. Sí, como ejemplo barato, o sea, de serie yo hay. Yo creo que Sayaka tiene más de espía, creo. Entonces, sí, pues. Si es la ama del disfraz. Entre otras cosas, y bueno. Kaguya-sama tiene más de espía que esto, pero bueno. Eso. Bueno, ya está, creo que mejor le dejamos. La dejamos de bardear, gracias. Sí, por ahí la dejamos viendo ahí, vamos a ver qué pasa. De nuevo, es muy temprano para bardearla. Bueno, ahora. Después voy a tener tiempo para bardearla. A ver. Siguiente serie, nada que ver con lo que estábamos hablando. Esta serie, esta se llama Tech Noroid Overmind. Sí. A ver, ¿de qué se trata Tech Noroid Overmind? Es una serie en la cual pasa en un futuro relativamente lejano. ponele año 2500 fácil, donde el mundo está bastante, o sea, tecnológicamente avanzadito, lo suficiente como para que haya bastante población robótica caminando por ahí. Entre la población robótica promedio, también hay muchos androides. Ok. Que si bien no son muy... ¿cómo llaman? Son todavía diferenciables de la gente. O sea, no es... tienen alguna boludez, onda... ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre de serie de Clamp de robots, carajo. Pero ¿de qué tipo de robots? Los... Humanoide, pero no me sale el nombre Chobit. De la serie. De Chobit. O sea, algo onda Chobit, viste, que orejita, alguna cosa así que sí. Fácil de diferenciar. Que lo ojos, sí, algo. Ojos que parecen que no tienen alma. Sí, o cosas extrema. De color. Sí. Bueno, la joda con esto es que la serie nos presenta un grupo de 4 androides. Los cuales han sido programados para vivir como si fueran hermanos en una casa. Y la joda es que son, por su diseño, son muy humanos. O sea, se les quitó bastante de esta diferenciación con el resto. Entonces, como si vos no sabés, tranquilamente pueden pasar como personas. La joda con esto es que ellos viven en esta casa. Aparentemente porque su dueño así lo quiso, pero su dueño no da la cara, como los tiró ahí y bueno, fíjense a ver qué hacen. Ellos como viven ahí, no, obviamente son androides, así que no tienen que preocuparse por tema de comida o boludeces, pero también tienen que mantenerse. Entonces se empezaron a encontrar con cosas como que tienen que pagar la luz y volverse así. Para conseguir eso necesitan plata. La manera más vamos a decir, rápida, quizás lógica, que pudieron encontrar para conseguir plata es a través de un proyecto, a través de una movida que hay en ese mundo que se llama Babel. Que Babel es como un edificio. Ellos lo llaman la Torre del Entretenimiento. Es como un edificio donde se presentan diferentes grupos de idols, que en esta serie se llaman Climbers, porque pues son locos que escalan la Torre de Babel. Okay. Y bueno, van ganando popularidad, y cuando supuestamente vos llegás a lo que sería la parte superior de la torre, vos te ganas fama, ganas plata y no sé qué. Y bueno, esa boluda impulsada a que este grupo intente como volverse un grupo de ellos para llegar hasta arriba de Babel. En el medio de toda esta boludez, conocen a un pibe de unos 13 años que es hijo de un conocido, ¿cómo se llama esto? Diseñador de androides. Que el loco obviamente es prodigio porque está en la facultad y le interesa toda esta boludez. Entonces como que lo van a terminar adoptando al pibe, pero el pibe es humano. Entonces, como la gran boludez con estos 4 locos es que ellos no saben quién es su dueño, y toda la parte de quién es su dueño, como que toda esa parte está como alterada en la memoria de ellos. Ok. Por el lado de los idols, vamos menos por ese lado. Me está vendiendo Tower of God con... Con androides metrosexuales y con tendencias fiel. Va idol. Por ese lado. Ahora, hay una subtrama en el medio de toda esta pelotudez donde en el primer capítulo los tipos se encuentran con un humano que es aparentemente el dueño de una empresa, el cual fue asesinado por un robot trabajador de la empresa. Ok. Que, o sea, no asesinado de una manera metafórica. El robot directamente lo tiró a la lava. Y después de que, podría después haber sido de que más doloroso. Sí, podría haber sido más doloroso, pero fue bastante específico cuando el loco lo tira a la lava. Y la joda es que después de que lo tira a la lava, el robot este se suicida. Era un robot esclavo sexual, entonces un crimen de... ¿Cómo es? Crimen de odio. Crimen de error. No es crimen de odio. Crimen de odio, tío. Hacia el sexo no robótico. Era un tema. Joder, tío, Dios mío, estas cosas yo no. Te creo más si era un robot sexual y se recontra mí chapó y bueno, dijo, listo, ya está, no más. No. Este era un robot bastante artuito, ¿no? No era tan sexual el robot. Ah, yo qué sé. Tiene que ver. Si a gente le gusta el furro, ¿por qué no puede gustarle esa clase de robots? Cogerte un tacho de basura. ¿Quién te dice? Oh. ¿Quién te dice que no? ¿Quién discrimina acá? ¿Quién dice? Total. La cosa que, el hecho de que un robot mate a una persona no es como muy compatible con la programación de nada. Se suicide tampoco es muy compatible con la programación de nada. Que justamente se haya dado la casualidad de que estos cuatro son los testigos de la muerte del flaco ese. No copa. A la policía no le copa ni mierda. Y le copa menos cuando se da cuenta que los cuatro boludos estos son robots. Son androides. Son androides y bueno, y hay todo un tema político están todas las leyes de los anti-androides y toda esa quilada. Y de paso ponen a un policía androide a investigar estos boludos porque, son los principales sospechosos y aparte tampoco tienen dueño. Hay como mucha trama atrás de toda esta boludez de los idols. No sé qué también lo van a desarrollar. Pero por lo menos tiene trama, a diferencia de otra serie de idol pedorros. Estos van a cantar por recuperar la memoria. Sí, bueno, gráficamente la parte donde cantan es chotísima, pero eso es otro tema. Ah, cantan al final, no era algo como, bueno, vamos a cantar, pero no cantan. Tiene su numerito de canto y baile, que es bastante feo, pero... Es como que después te acordás que hay otra trama y no te duele tanto. Igual sí, esto se estrenó el año pasado. Es como preestreno. Así que esto, por suerte, ya queda del lado del año pasado. Así que bueno, algo menos para ensuciar este comienzo. Bueno. Siguiente serie. Uh-huh. Vamos a hablar sobre Tomo-chan wa Onanoko. Esta es muy buena. Sí, la vi. En un primer momento pensé que era una historia sobre un logs. Así solamente por el título y la imagen, digo, no se vaya a hacer que sea... O sea, tengamos otra temática donde uno de los protagonistas se convierte en mujer. Así dije, no sé. Después vi la serie de los Nichan que se convierte en Loli y dije... Esa es muy buena. Tiene sus cosas, tiene su momento gracioso, pero digo... Bueno, ya vi otra serie donde también a uno de los flacos lo convierten en mina y es como que bueno, y después no sé si estuvo la serie, después del tercer, cuarto capítulo. Y dije, bueno, capaz esta es otra de esas y capaz lo cuento de una forma que me divierta más, lo voy a mirar. Y al final no era lo que yo pensaba. Pero me gustó, estuvo bien. Está muy bien. Sí, Tomo-chan wa Onanoko es... nos habla sobre Tomo, que es una chica, la mejor amiga de... la amiga de la infancia de Daisuke y de... no me acuerdo cómo se llama la otra loca. Ichiro se llama el chico, no Daisuke. ¿Eh? Ichiro. Yunichiro, perdón. Y la otra amiga se llama Misuzu. Misuzu es muy buena. Misuzu es como lo mejor de la serie. La joda con Gozo, la joda con Tomo es que ella ha sido siempre la vecina de Gozo, la vecina de Ichiro. siempre han hecho todo juntos desde muy chiquito. Ichiro entrena en el dojo del padre de Koso, en el padre de Tomo, en el cual Tomo obviamente también entrena. Entonces como que han tenido esa relación de muy amigos de toda la vida. Pero ¿qué pasa? Sí. Tomo crece y desarrolla afición por usar falda y le salen tetas. Y como que Ichiro le resulta medio chocante la imagen de eso. Y medio como que para sus interiores niega que su amigo no es su amigo, es su amiga. Y le genera un montón de conflictos eso. Todavía no se pero como tanto, es muy sí. tragaleche y no lo puede admitir, se hace muy el pelotudo todo el tiempo. Y eso a Tomo le revienta mucho los huevos que no tiene. Al margen de eso, Tomo tiene estas charlas largas con Misuzu, su mejor amiga. Bueno, Tomo tiene sus charlas con Misuzu, que es su mejor amiga, amiga de toda la vida, super bancada, que es una terrible hija de puta. Y Misuzu se ocupa sistemáticamente de ver cómo puede hacer que la vida de los otros dos sea increíblemente rompehuevo para divertirse un toque más, por excelentes motivos. También cabe recalcar que, también por temas que nos van a ir contando después, Ichiru odia a Misuzu. De una manera que es muy, muy divertida. Y Ichiro la odia. Se detesta. Hay momentos, donde vos lo estás viendo y decís como, si no fuera porque es mina, y si no fuera porque es amiga de Tomo, y si no fuera porque es mina, y si no fuera porque es mina, la mataría trompada. Igual Tomo también es media pelotuda también. Tomo es muy pelotuda. Es que tenés el flaco que no lo quiere admitir y tenés la pelotuda que no avanza tampoco. Es como que quiere. Sí, pero... loca quiere ser femenina, pero como que no quiere admitir sus problemas. Sí, sí, sí. No quiere admitir que tiene que usar sus encantos, vamos a decir. También. No, pero fíjate el comentario que te tira en su momento. Le dice, no, esto básicamente es todo culpa tuya porque sos una pelotuda. También, y sí. Vos te ocupaste durante toda tu vida de ser una pelotuda. Y bueno, ahí está, ahí tenés. Está la mierda. No, y en el segundo capítulo que te presentan a Carol. Carol es un personaje. No, es un personajazo, Carol. No sabe lo que. Le da muchísima gana de pegarle, pero es muy divertida. Bueno, veré. A ver. Después tenemos a los chicos del Kyudo, supongo. A los chicos del Kyudo, que sería la segunda temporada de Koso de Tsurune. Uh-huh. A ver, ¿qué pasa con Tsurune? Tsurune es una serie que yo abandoné en el capítulo 3 porque... Extrañamente será la única serie de Kyudo que existe en el anime, pero se ocuparon de convertirla en una poronga. Entonces no les puedo hablar de esta serie porque posta no vi hasta el capítulo 3 y no la seguí viendo, así que bueno. Espero que esté buena, espero que haya retomado un poco después de donde yo la dejé, porque la verdad me dio mucha bronca que la única serie de Kyudo en existencia fuese una garcha. A ver, después vamos a hablar sobre otra serie que esta sí vi, que sería Hyuken no Mayutsushi ga Sekai o Sueru. Ah, sí, yo también la vi. Fue. Sí. Te juro que la vi pensando que iba a ser otra serie, o sea. Ahí tenemos a reminiscencia a Instagram, que publicaron una imagen y digo, capaz es esta serie. Dije, y tiene la elfa esta de cabello blanco, debe ser esta serie. La bajé, lo miré y dije, no era esta serie, me cagó en todo. O al menos no era el capítulo, no sé. Pero también me hace recordar la serie de la década pasada, del Loco X con un poder y único en la escuela. Recontra como, ah, no, esto yo ya lo vi, esta cosa ya me hincha las pelotas. Comentar lo que comentar. ¿De qué va cosa? ¿De qué va esta serie que no califica dentro de lo que vendría siendo Isekai? Porque no pasa en otro mundo. No. Y hay varias de estas. A ver. Me di cuenta. Sí. Bueno, la cosa va así. Hace mucho, mucho tiempo, en un mundo mágico, más tirado a lo que sería, vamos, llamémoslo Japón antiguo, había un Omiyuji. Un Omiyuji es uno de estos magos espirituales locos japoneses que hacen magia ¿cómo se llama esto? Con toshigamis y con boludeces así, con sellito y con gilada. Sí. Este tipo era re groso, era zarpado, el más groso de su época, al punto de que todo el mundo le tenía un cagazo bárbaro porque el loco traía directamente demonios de la muerte de cualquier lado y con eso arrasaba el ejército y bueno, qué cagada. El tema es que en su búsqueda de poder y conocimiento se fue un toque de mambo y obviamente lo terminaron condenando a muerte por herejía y cosas así, bueno, todo la básica. Entonces lo que el tipo elige hacer es suicidarse para tratar de hacerlo mejor en su siguiente reencarnación. Para. Vos estás hablando de Saikyo Omiyoji no Isekai Tenseki. Sí, sí, exactamente. Ah, pará. Yo pensé que estaba hablando de la otra, de Hyoken no Majutsu Isekai Osubaru. No, acá me equivoqué yo. Digo, qué raro. ¿De cuándo pasaba en el Japón? En un Japón antiguo, sí, sí, digo, qué raro. El error fue mío. Bueno, volviendo a lo de cosas. Sí, yo les dije, esto es un quilombo y hay muchas series que son muy parecidas. Bueno, sí, volviendo, si querés, si no, seguí por eso, seguí por el lado de Omiyoji. Sí, voy a seguir por el lado de Omiyoji porque ya no empecé. Sí. Vamos a retomar. La serie de la que estoy hablando es Saikyo Omiyoji Gasekai Tenseki. Bien. Un error mío, después les voy a hablar de la otra. Que encima es muy parecida. Bueno. La joda es, el tipo este obviamente se elige el suicidio para escapar de la realidad esa y bueno, se va al futuro, o por lo menos su alma viaja al futuro en un mundo que es un poquito más desarrollado, más tirando a una Europa loca, en el cual el loco renace como el tercer hijo de una familia bastante conocida, o por lo menos bastante... un ducado, creo que era. Donde por lo general la gente noble de este mundo nace con muchísima magia. Ahora, ¿qué pasa? En este mundo, el cual la magia está muy prevalecente, lo que pasa es que cuando este pibe renace, nace sin magia. O sea, nace con magia directamente en casi cero. Como, y la joda es que está bien, él nació con todos sus recuerdos, pero sin magia. Pero lo que él tiene, que no es medible en ese mundo, es una estúpida cantidad de poder espiritual. Que no es lo mismo. Bien. Entonces el loco está siendo ninguneado por sus dos hermanos que se la pasan el día estudiando para tirar bola de fuego nivel 1. Y el flaco con un papelito te invoca a Satanás. Pero no, como no lo hace como lo hacen los demás, entonces como medio... lo tienen así como... Ah, este pibe inútil que no sirve para nada. Seika. Lo ven, Obviamente Locos es el re pelotudo con esto. ¿Te está refiriendo a Seika? Sí. Ah, está bien. Le va a encantar a Seika, ¿viste? Porque es familiar de Hiroshi. De Seika de Lamperouche. sí, como es la antigua familia de Lamperouche. Invocadores. Sí. Los invocadores del ojo loco. La joda con Coso, la joda que el pibe está viendo así cómo va a desarrollar su vida, cuánto tiempo va a poder mantener oculto el tema de que él es re groso. O por lo menos hasta que se lo reconozca el resto de la gente. En el medio conoce tiene a su maid, que justamente antes de que los pibes crezcan y se la quieran violar, da la casualidad que la piba no puede usar magia, pero también tiene un poco de poder espiritual loco suelto por ahí. Y tenemos el típico caso de, mirá, se soltó una bestia mágica re loca y no la podemos parar. Y justo estaba Seika por ahí y la baja de un ondazo. Literalmente la baja de un ondazo. Y es como todo, es re groso el pibe, no sé qué. Qué garcha que son los otros dos hermanos que pueden tirar bola de fuego nivel 2 nada más. Y es la típica del pibe yendo. Lo van a mandar al colegio mágico a estudiar con las waifus y cosas así. Y a ser re groso. Y bla. No es una serie que tengan que prestarle demasiada atención. Serie X. A ver, esta es bastante mejorcita a la que les venía hablando recién. Que esta vendría siendo Otonari Watenji-sama ni Itsuamika Dame Ningen Nisareta Ken. A ver, ¿esto qué es? Esto es comedia romántica. Esto es comedia romántica de entrada, de base, de una, sin ningún tipo de. ¿Cómo se llama todo? De filtro, de nada. Sí. Tenemos a nuestro prota, que vendría siendo Amane. ¿Te caíste? No. Pairo. ¡Alche! Yo sí te escucho. Pero se ve que sí se cayó. Se cayó. Bueno. Supongo que mientras retomamos podría ir leyendo algunas cosas. Gracias a la gente que nos estaba escuchando a través de YouTube. También teníamos a Melanio, también si no teníamos a Fernando Vildoso. Que comentaba que Gundam vuelve en abril. Ahí está, ahí volviste. Sí, justo ahí me di cuenta que me caí, pero por suerte la piloteé. También bien. Saludos a José Álvarez, que había comentado buenas. ¡No sé, José! Bueno, estás por hablar de esta serie. Otonari, no Tenshi-sama ni Itsuno Manika Dame Ningen ni Sareteita Ken. Sí. Imagínate todo esto así estirado en la tapa de una light novel. A ver, ¿de qué va esta super comedia romántica? Tenemos a lo que vendría siendo nuestro protagonista, que es Amane. Uh-huh. Que es un flaco de secundaria alta. No sé si está en segundo o tercero de secundaria alta. Pero es un flaco re nada. Sí. Que el loco asiste a clase. Medio dejado de la vida el pibe, porque tampoco es como. Él no se considera demasiado. O sea, ve todo como. Como H, estaría re bueno, pero la verdad que no me da. En esa categoría de no me da, el loco termina. Teniendo una relación con lo que vendría siendo. Mahiru. Mahiru es una chica que va a su curso y que es considerada el ángel de la escuela. Más que nada porque tiene muy buenas notas, es muy atlética, la quiere todo el mundo. La mina tiene como su creada su estatus social, ponele. Sí. Es como muy respetada y todo el mundo la considera como la considera el ángel. Sí. Y bueno, y en una de estas cosas, Amane la ve como pasándola mal un día de lluvia y medio que le da una mano, le ofrece el paraguas, no sé qué, se va a la mierda, ¿no? El caso pasa como una cosa totalmente normal. Y si hubiera quedado ahí, salvo por el hecho de que, por cosas de la vida, Amane vive en un apartamento para estudiantes. Sí. Y la vecina inmediata es Coso. Es Mahiru. Bien, también tiene su... Entonces, entonces como que lo primero que pasa es que Mahiru es muy... es un poco sequita cuando no está demasiado con la gente, pero es muy responsable. Entonces como que le quiere agradecer el favor de haberle aguantado el paraguas y toda la boludez. Y se empieza a relacionar un poco con la vida de Amane, el cual vive como un pendejo de secundaria que vive solo. O sea, la casa hecha un quilombo, comiendo porquería, sin preocuparse demasiado de nada, no sé qué. Y entonces Amane lo agarra por ese lado y primero le empieza a cocinar. Ah, bien. Se consigue. Porque la mina. Sí, se considera como una cocinera así express. Sí. Sí, es muy bueno el comentario que le tira cuando le dice, tomá, porque lo ve comiendo una de estas bolsa de comida espacial. Ah, sí. Sí, no sé si bolsa de comida espacial. Claro, pero para que te dé una idea de lo que es. A mí sí. Me gustaría probar estas cosas, me gustaría saber cómo es. Bueno, lo ve comiendo eso y le dice, che, eso es como... ¿Vas a comer eso nada más? Y le dice, sí, sí, no, está bien, yo como esto. No, no, no, no, no, no, vas a comer algo, de verdad, le dice. Y bueno, le lleva un bento que supuestamente le había sobrado, no sé qué. Y bueno, eso pasa como agradecimiento por el paraguas. El tema es que después al otro día le lleva más. Y al otro día le lleva más. Y al otro día le lleva más. A Haren-san, pero con un ángel, vamos a decir. Sí, sí. Pero no sé, y no después creo que... como... Sí. Después la grande, che, qué quilombo que tu casa, ¿eh? No, no, no puedo vivir al lado de una persona que tenga tal quilombo en la casa. Y bueno, y así empieza toda una relación. Está muy bien. Está muy bien. Amane también es así medio de pocas palabras. No es de tan pocas palabras, es bastante expresivo el loco, pero tampoco es... ¿cómo se llama? Es bastante centradito el pibe, ¿eh? No. No, no es una comedia romántica pendejada, pues ninguno de los dos es particularmente gracioso. Pero la situación se da, la situación divertida. De nuevo, no es comedia. Es más, es como romance bien llevado, por lo menos por ahora. Pues los dos son bastante... dice basado en una comedia romántica, en una light novel comedia romántica. Pero bueno, sí, sí, sí, pero no es... comedia no es un término... Es más romance que comedia. Es más romance que comedia, pero de nuevo, comedia al más puro definición de la palabra comedia, comedia no es algo que te da risa. Entonces, como... Porque de nuevo, da... Mahiru tiene sus temas, el otro tiene sus temas. Soft comedia. Es una relación romántica bien llevada. Está muy bien. Okay. Para los que les gusta ir así, de a pasos. Sí, sí, sí. No, no son no son así intensos, pero... No, no, sí, por ahora no son intensos, pero van bien. Van tampoco bien. Son quedados. ¿No? Ok. No tiene que ser la típica serie de, del tragaleche, no, no es ese tipo de serie. Ok. Bueno. Bien. Dos episodios también. Así que para decir. Sí. Ahora sí, ahora vamos a hablar sobre esta cosa que es Hyokan no Mashutsu. Mashutsuji ya Sekai Osowaru. Esta que me había confundido antes. A ver. Esta es la típica serie del pendejo que aparece en la secundaria de en la cual se estudia magia y son todos resarpados. La cosa es así, en el mundo este hay un cierto nivel de uso de magia común. En esta escuela es como a la que van la gente de... ¿cómo se llama esto? Los nobles, los reconocidos, la gente de alta alcurnia. La gente de alta alcurnia son los que más pueden usar magia de todos los demás. Por lo general no hay nadie que no sea de clase alta o pariente de un duque o rey o algo que tenga capacidad mágica. No porque intrínsecamente no la tengan, sino porque capaz que por su clase no la han podido desarrollar o no saben cómo o la boludez. Es como un conocimiento muy de... muy del high class, de cómo sí. se usa la magia, cómo se aprende la magia. Entonces como que no hay gente normal con magia. La jode que... muy de estratos altos. Muy de estratos altos, está bien. La jode que... arranca el nuevo año escolar de esta escuela, recontra reconocida, no sé qué. Lo primero que hay es tenés al prota, que es un pendejo que se llama Ray. Ray White, que es un plebeyo total. Sí. Es un flaco completamente plebeyo, el cual es el único plebeyo de esta escuela que agarraron y dijeron, che, vos sos plebeyo, pero podés usar magia, entonces venite a la escuela y te vamos a enseñar. Vos que sos capo, que hiciste el examen del ingreso y aprobaste, listo, entras. Vos venís. Y bueno, obviamente lo primero que hace es se pelea con un montón de narices paradas que le dicen, no, acá no aceptamos plebeyo, vos sos un garca, no sé qué. Eso del personaje del personaje cliché, como, oh no, vos sos el diferente, como, oh te odio, como, y ya con una justificación. Sí, el odio total, eso ya también, ya me revienta, es como, oh loco, porque encima lo meten. Encima es que es ese recurso que meten para meter de diferencia, porque si no a los demás le chupa un huevo, como que los personajes hablan tan poco. La gran mayoría de los personajes le chupa dos huevos, pero te tienen que poner al grupito de. Del antagonista, ni siquiera el antagonista, del grupo de. Te tiene que poner al personaje nazi para decir, en esta sociedad hay una diferencia entre gente que es plebeya y gente que no. Solamente para eso. Es decir, el 90% de las personas que vas a ver acá no piensan como el nazi este. Pero quiero que sepa que creemos que hay gente nazi como él. Sí, por eso. Bueno, el pibe este, obviamente, está acá, está aprendiendo magia. Conoce un montón de waifu que todas tienen su boludo de magia, no sé qué. El giro de la trama con todo esto parece ser que dentro de lo que vendría siendo la sociedad de la escuela esta, o directamente de la sociedad mágica, tenés como a los magos avatar, o sea, sí. Los que son recontra representantes de su categoría. Ponele la que es... la representante del fuego es como es la directora de la escuela. Sí, sí, sí. Y bueno, y entre todos los representantes, que creo que eran 7, está... Hay dos que es como que dan la cara a nivel público. Sí, una sí. es la directora y la otra sí. es otra maga que está recontra mí. Vamos a decir que se la tira de... de medio perro, vamos a decir, porque no, todavía no apareció, creo, pero... No, todavía no. Es como, bueno. Bueno, la joda con estos magos locos es que todos sí. ganaron su categoría de mago roto durante una guerra que hubo hace un tiempo y donde ellos directamente aparecieron y rompieron todo. Uh-huh. Y como dijo Alche, hay muy pocos que tienen su representación pública, o sea, que dan la cara como tal. Uno de los que desapareció así zarpado es el mago de hielo, que nadie sabe cómo era siquiera. Y acá te tiran que es el pendejo este, es el pendejo este Rey, que estaba como recontra roto de pendejito. Y aparentemente uno de sus deseos de por haber peleado en la guerra que le concedieron es, bueno, ahora vas a poder ir a una escuela normal, a tener una vida relativamente normal. Sí, creo que sí. Lo que sí, al menos se dio a entender que ya de pendejito ya conocí a los magos zarpados. Como, sí, que, sí. Como que convivieron, vamos a decir. Es lo que te deja entender ya el primer capítulo. No, no demasiado. Y ya, sí, tampoco minuto, está, no se guarda uno. Minuto uno, ni siquiera te dicen al final. Digo, no se guarda mucho la serie. No. Por eso, entonces. ¿Cómo? Más allá del tipo de que, oh, estoy intubado también, es como que. La serie es como. Encima tiene la cosa de meterte a. Digamos, la piba de turno, que digamos la que más se va a relacionar, en este caso con Rey. ¿Sí? Que es pelirroja la otra. Es la típica sundere pelirroja, media plana. No sé si, bueno, encima no es la que le va a decir. O sea, en este, al menos no le metieron el cliché de. Ah, oh, vos sos el. ¿Cómo se llama? El vamos a decir. La competencia directa. No, este que está fuera del grupo, como tiene un nombre específico. Ah, el marginado. Sí, marginado no, pero es como que dentro de un grupo de observación, este es como que de las muestras que vos tomás, este es el que está más alejado del promedio. Pero bueno, tenía un nombre específico, ahora no me acuerdo. Pero bueno, es como que, vos sos el menos normalito de todos. Al menos no emitieron el cliché ese de que, bueno, yo soy tsundere y al principio te rechazo. Sí, sí. Al menos no le metieron eso. Pero sí, le metieron todos los demás clichés. Como la idol, la que es conocida por todo, la que es supuesta, la que estaría como recontra mí buena, la que es buena estudiante. Y la que usan de template, así como elegiste, creaste un personaje femenino, apreté acá para generar. Sí, sí, como en ese mundo también, ya lo hicieron muy cliché. Sí. Al menos no le terminaron de redondear con el de, al principio yo te rechazo. Porque yo soy realeza y vos sos mugre ahí en el piso. Y la igual, elfa, y obviamente la elfa ahí tímida que tiene que estar para contrarrestar ese nivel de sunderismo. Después vamos a tener otra donde la elfa tiene que estar, pero bueno. Pasando a otra serie. Sí. Esto ya tiene 4 capítulos. Sí. Este es la elfa después cuando están en. La elfa después aparece con el flaco en. Ahí ya te pregunto, porque a lo mejor no aparece en el capítulo 2. Esta es después. Hay una escena de Rey y la elfa, que bueno, la elfa se llama Elisa Griffith. Sí. Vamos a están en. Estos cuartos de vapor, ahora no me sale cómo se llama. Sí, en. En sauna. En sauna. ¿Tiene esa escena? En el 2 no. En el 2 no, en el 3 tampoco. No, todavía no salió. No sé, todavía no lo vi. Ah, entonces no es la serie que yo estaba buscando. Listo. Bien. A ver, saltando a otra serie. Sí. Vamos a hablar sobre. Esta sí es Isekai. Más que nada porque se llama Isekai Nobiri Nouka. Sí, esta es la de la granja. La del granjero. Sí, ay, por Dios. Sí. Que ya a hubo ver, temática en granja en mundo. Ya termina de. Recién termina de terminar la boludez de Norin, que es una mierda de serie. Ahora vamos con esta, a ver. ¿Qué nos va a deparar esta serie? En Isekai este tenemos al prota que se llama Hiraku. Hiraku aparentemente. No aparentemente, el loco murió. Murió nuestro mundo. No te aclaran todavía, por lo menos en el primer capítulo no aclararon bien cómo, por qué o qué bosta le pasó. Pero según lo que tiraron entre líneas, el loco no tenía muy buena salud. Y sí. Medio que la quedó por andar esforzándose de más haciendo algo. Pero no te dicen muy bien qué. Por lo menos en el primer capítulo no te dicen muy bien qué. La joda con esto es que el loco se muere y va ante Dios. Y Dios le tira la de... Che, mirá, la pasaste re mal. Tuviste una vida media chota. Y le dice, y parte de toda esa boludez es mi culpa. O sea, me hago cargo, la cagué. Entonces, como la cagué, te voy a renacer en otro mundo. Con un cuerpo, con una salud excelente. Y si querés alguna otra cosa, decime y yo te lo acomodo. Pues posta que la cagué. O sea, tirame lo que quieras. Veo. Y el loco le tira que aparentemente el loco había tenido una vida muy, muy indoors cuando murió. Y dice, bueno, como para ir cambiando y ver qué pasa, siempre me ha interesado ser granjero. Podemos ir por ese lado, le tira. Y el loco, y Dios agarra y le dice, mira, lo de granjero es como... casi de otro departamento, no es tanto el mío, pero pido permiso. Ah, sí, mira, me dieron permiso para hacerte, bueno, por mi mano, yo te doy los poderes del granjero omnipotente. Sí. Así que ahora renacé en el mundo y hacé lo que vos quieras. Bueno, el loco aparece ahí en un páramo, contra la izquierda de nada. Y se da cuenta de que, bueno, tiene los poderes del dios de la granja omnipotente, lo cual le permite generar de gratis herramientas de granja. Bien. Que, entre otras cosas, puede hacer, trabajar sin cansarse, sin tener que comer nada, o generar hachas que cortan madera, que la cortan como si fuera manteca caliente. Sí. O asadores que por el simple hecho de labrar la tierra sin ponerle semilla ni nada, crecen plantas. O yo qué sé, generar pelotudeces de la nada o cosas así. Es como, bueno. Y el loco lo primero que hace es se pone a hacer su granjita. Así sin nadie. Es como que arrancás en Stardew Valley y empezás a generar pelotudeces. Sí. Y en el medio de que entra a generar pelotudeces, dice, bueno, a ver qué necesito. Necesito una granja, necesito un baño, necesito una casa para poder dormir. Se consigue un par de perros. Y está todo bien y bueno, y de golpe la pelotude empieza a crecer. Y se empieza a hacer pueblo. Y de pronto dice, tengo necesidad de esparcir mi semilla. Sí. Tengo necesidad de sobre criaturas multiraciales. Entonces dije, bueno, está bien. Y porque soy parte de la no discriminación, bueno. Vamos a como mejorar el tipo, la raza. Sí, como el tipo quiere ser amigo de todo el mundo, también me coge a todo el mundo. Como... y ya está. Y de eso se trata la serie. Bueno, pero granja. Granja. Granja algunos, con furro. Ojo, que no me sorprendería que diga, uy, mira, yo en mi vida pasada, o yo vi muchos documentales de granja, así que debo tener habilidades de granja, ¿verdad? Como, y decir, ni siquiera estuve en la granja, vi documentales de granja. Por eso, y porque vi a alguien hacer algo de granja, ahora yo debo tener habilidades de granja, ¿verdad? Y como pidiendo un skill en un juego de rol que nada que ver. A ver, yendo para algo que es incluso más intrascendente que lo que les acabo de comentar, también sí. Tenemos el estreno de Nijijon de Animation. ¿Qué es Nijijon de Animation? Es la serie chibi de Love Live de la temporada de Nishigasaki. Uh-huh. Esto, nada más. No hay ninguna otra cosa en el medio. Pero lo chibi es nuevo. Lo quiero. A ver. Después asaltamos algo que no es tan chibi. Y recalco, no es tan chibi. que sería Sugar Apple Fairy Tale. Sí, esta cosa que... Que es sorprendentemente mejor de lo que yo pensaba que era. Es sorprendentemente más choto de lo que de lo que esperaba. Yo diría... No, vos porque no conoces el original, por eso pensás eso. ¿Por qué qué? Porque no conoces el material original y por eso pensás eso. Creo que es mucho mejor que su material original esto. Si vos tenés diarrea y tenés caca, no deja de ser caca. Solamente que uno es diarrea, sí. Pairo, no me vengas con esas. Esas comparaciones ya me las tiraste antes, ya te lo dije. No es porque si el material es muy choto y esto es choto, no lo hace bueno. Pero no es tan choto. A ver, ¿de qué va esto? La trama en básicamente es una recontra boludea cuentito de hadas zarpado mal, no. Sin consecuencia, pero a ver, esa parte no me molestó para nada. No, esa parte está bien. Sí, pero esa parte no me molestó para nada, vos seguís. A ver, la protagonista de esta historia es una loquita que se llama Anne Hanford, que es una pendeja de 15 años, sí, 15 años tenía, la cual es la hija de una, ¿cómo se llama esto? Lo que en este mundo se llama escultor de azúcar. Que es como una categoría de cocina que te dan cuando vos sos re grosso en... que sos como patissier nivel 90 y te, claro, te dan la categoría... Sí, como chocolatero nivel dios. Sí, como el chocolatero este que está en Instagram, que hace cosas de figuras resarpadas. Bueno, eso. Uh-huh. La madre de esta piba... tenía la categoría de la escultora del azúcar de plata. Uh-huh. Que es como lo que les acabo de decir, quinto Dan. Era re grosa la mina. Porque también hay una cosa en este mundo que es como... Hay hadas. Sí. Y según lo que nos dicen es que el azúcar es algo que ayuda a las hadas... como a existir, a sanarse y volverse así. Sí. Cuenta el, digamos, el boca a boca de los estos escultores de azúcar el azúcar en realidad fue como proporcionada a los humanos por parte de ellas. O sea, ajá, lo inventaron las hadas y después los humanos lo adaptaron. La adoptaron y hicieron sus cosas. Pero porque había una relación. Ahora hay como. Ahí. Está en todo lado. A ver, así como había una relación humano-hada. Te lo dejo ahí, sí. No te cuento todo. Para que vos sigas, pero. Ahora la joda es que. Hubo una. Aparentemente hubo una especie de guerra humano-hada. Y las hadas no terminaron muy bien paradas en el medio de toda esta guerra. No porque sean débiles, sino porque eran menos, aparentemente. Uh-huh. Y en un momento como que cedieron al conflicto. Y eso no llevó precisamente a la paz y a la armonía y a la pelotudez, sino que llevó al esclavismo. Sí, entonces como que hay muchos tipos de hadas, tipos diferentes, y también entre la gente están los cazadores de hadas, que son los que se ocupan de buscar a estas hadas. Y como el corazón del hada está intrínsecamente unido a sus alas, uh-huh, lo que se ocupan estos cazadores es agarrar las hadas y arrancarle las alas. Al menos un ala, sacarla. Al menos un ala, porque eso es como que directamente esclaviza al hada o la mantiene bajo control. Eso también provoca que la relación humano-hada sea sí. una garcha. Imaginen a un Pyro mágico y le cortan un huevo de los dos que tiene. Y a pesar que se lo cortan, todavía lo siente. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes qué? Tienen ese huevo y cada vez que el Pyro hace alguna pelotudez, como soy impresor de hacer, lo agarran y le dan con un martillo, que todavía no se rompe, por suerte. No, pero, mi huevo, pero no. todavía lo siente. Entonces ahí está. Así los tienen las hadas, la tienen de los huevos. Devolé mi huevo, ¿no? Bueno, y la joda con esta boluda es que Anne ya dejó de ser una pendejita, ya tiene sus 15 años, va a hacer la prueba para convertirse en escultora de azúcar y para eso tiene que viajar a una ciudad que está en la loma de la mierda. Y no es un mundo precisamente alegre y feliz de boludeces. La pueden chorear en el medio del camino, la pueden recontraviolar y cosas así. Como en Rosario. Entonces, en Argentina, así que no sé. No sé qué dice. Ah, no. Entonces lo que la mina se ve arrimada a hacer es a conseguirse un guardaespaldas. ¿Cómo se llama? 100% fiel, ponele. Porque. Sí. Podría conseguir a otra, podría conseguir una persona que le hiciera la gamba o a varias personas, pero cuando la papa se caliente anda a saber qué pasa. Entonces es como preferible tener a alguien que no le quede otra. Tener un esclavo. Tener un esclavo, a pesar de que ella está muy en contra de la idea, entonces como que el guión a esa parte falla. Entonces lo que termina haciendo Anne por una que otra cosa, es termina comprando a un hada. Guerrera, que para que se den una idea, una hada guerrera tiene el tamaño de un humano, nada más que es hada y corta cabezas. Sí. Tiene agilidad más 25.000 y las alas como que son afiladitas. Entonces, sí, ahí es donde ella se termina cruzando con este flaco que se llama Shal Fen Shal. Y le tira la de, che, mirá, vos haceme la gamba hasta que lleguemos al pueblito este loco y después yo te libero. Y de paso vamos viendo si nos hacemos amigos y está todo bárbaro, no sé qué. Y el otro la mira así de arriba y dice, o sea, soy tu esclavo, me acabas de comprar. Tenés mi corazón a medio metro tuyo para estrolearlo. Amigo tuyo, las pija. Vos y tu raza, la pija. Y bueno, es como tenemos una relación tensa, por lo menos en un primer momento. Exacto. A ver. Y por ahora va sobre eso. O sea, por ahora tienen que ir hasta la ciudad esta que quiere. Justamente quiere llegar a Anne y bueno. Pero lo que pasa, ¿sabés lo que pasa con esta historia? Que la veo también como ya muy usada, como, uy, sí, se ve que el flaco, o sea, está bien que esté esclavizado y todo, pero como, oh, esto seguramente porque ella también ya conoció a otro humano y seguramente es humano, ni siquiera lo debe haber tratado tan mal. Pero después de haber quedado tan traumado porque se llevaba tan bien con este humano, bla, que después ahora siente resentimiento por los humanos que mataron a su anterior dueño y todas esas cosas y como, oh, bueno. No es manual la serie, aparte. Es que por eso es como que... El material original es una serie que es recontra... vamos a usarle el título. Es recontra azucarada, mal. Es casi igual, inmirable. Igual esto es light novel, no es manga. No, ya sé. Pero por eso te digo, pero viene de otro lado, viene, está basado en otra cosa ahí. Es casi inmirable. Vos decís eso, que está basado en otra cosa, que en un yo juego. Digo eso, digo eso, fíjate lo que debe ser. Y de nuevo, contra pelotuda, es una cosa que es muy vieja y es muy, muy de manual. Y bueno, pero por eso es como que. No hay. Grandes cosas, no hay una gran dirección como para que me agarre y diga, uy, qué interesante que va a estar. Por eso, como... por lo menos, te ayuda gráficamente bastante decente, pero no sé cómo. Tampoco es como que. Está, bueno, la palabra clave es decente. Sí, no, no sobresale, pero no está mal hecho. Está bastante bien para lo que es. El diseño de personajes es igual a un millón de cosas que ya vimos. Es como... Pero de nuevo, porque viene de otra cosa que es muy bien por eso. No sé, vamos a ver. Es más visible de lo que yo recuerdo de lo que es el material original. Entonces está bien. Bueno, pero yo te digo, si, si el material es una... Una mierda, que diarrea y el otro, esto es caca, esto no lo va a hacer mejor. Pero bueno, no sé, veremos. Bueno, saliendo algo más interesante, por lo menos bastante más emocionante, tenemos el estreno de The Legend of Heroes, Zen no Kiseki de Northern War, que es la adaptación de el. ¿Cómo era? De el juego de coso, de Zen no Kiseki, de la saga de The Legend of Heroes, que es esta saga de juegos de Falcon que son super largos, que tienen narrativa hasta el carajo, que son políticos hasta la recontra mierda, que son juegos que de base duran 500 horas. Que cuando vos pensás que decís como, ah, che, qué bueno que estaría poder jugar un Legend of Heroes, te das cuenta que para jugar uno tenés que haber jugado 7 antes. Sí. Y que para cuando dijiste que tenías ganas de jugar uno, a la semana te estrenan otro, que es igual de largo que todos los demás. Y es como, bueno, no lo voy a jugar. Pero en este caso, por lo menos, no sé cómo será la adaptación, yo no jugué esto. Encima esto es como... ya para empezar... Tenés de base la saga de Trails in the Sky. Sí, Sora no Kiseki, que son, Dani, sí. Que son 3 juegos. Después de eso tenés otros. Tenés otros 4 juegos que son la saga de Cold Steel. Antes de eso tenés 2 juegos que son la unión entre la saga de Sky y la saga de Heroes. Después tenés otro juego que pasa después y durante la saga de coso, la saga de Iron. Y esto es un spin-off que pasa en el medio de las dos cosas. En el medio de la saga de Iron y en el medio de la saga de Sky, hasta donde entendí. Esto vendría siendo la historia de una loquita, que en este momento no tengo el nombre, a ver si lo encuentro por acá. Labian, o Rabian, no sé cómo lo habrán pronunciado. No, es Whitley, pues todo está basado más en cultura europea, entonces el primero va el nombre. Rabian. Que es una... sí, que es una soldado... Una soldado raso en este... En una tropa de lo que vendría siendo la defensa del reino de la parte norte, que es la primera que va a chocar en la futura guerra que después vemos desatada en Iron Steel. Y es como. Ese es el franco que sepa por dónde arranca todo el quilombo más grande. Sí. Por más de que después en el juego no te cuenten. Por lo menos en el primer juego no te cuenten tanto eso. O por lo menos eso me han dicho. Bueno, yo esto no lo jugué, así que no sé qué tan bien adaptado esté. Lo que sí les puedo decir es que por lo menos gráficamente está muy bien. Y el director sabe llevar bastante bien la acción de contarte cómo es el reino, de contarte por dónde va el quilombo, de contarte cómo son los bichos. Así que yo tengo muchas ganas de seguir viendo esta serie. No sé para dónde va a ir, pero me interesa mucho. Y por más que los diseños no sean la gran cosa, me parecen muy acorde a lo que el mundo te está presentando. Igual después, está Tsunoko, así que algo de ganas le deben poner. Sí, cuando Tatsunoko le pone gana a algo, eso. Le pone mucha gana. Y cuando le pone gana a lo oscuro, le pone más gana todavía. Y de nuevo, esta es una historia de guerra, entonces... habrá poderes y habrá lo que vos quieras, pero es una historia de guerra. Uh-huh. Se va a morir un montón de gente acá. Después, a ver, acá tenemos otra serie que vendré, que en este caso se llama Arts no Kyushu. Que esta me hizo acordar un toque a Star Ocean. Ah, está bien. Tiene como una cosa así que. Tiene como un halo a Star Ocean, ¿no? No es exactamente eso, pero tiene como un aire a eso. A ver, lo que pasa en esta serie es que es un mundo medievaloso mágico. Donde de vez en cuando las ciudades son atacadas por monstruos gigantes, que no me acuerdo cómo carajo les decían acá, pero son en base, básicamente son monstruos gigantes, sí, que son muy difíciles de bajar. Se requieren mucho ejército para bajarlo. Por lo cual los representantes de la ciudad tienen como su propio ejército. Y también suelen contratar, ¿cómo se llama esto? Mercenarios o gente capacitada para tratar con estos bichos, pues siempre que viene uno rompe todo y se muere un montón de gente. También para poder pelear contra estos bichos hay una clase particular de personas que son como, ellos le dicen los paladines, que son gente que ha hecho pactos con espíritus antiguos, y eso les permite usar magias y otras cosas, que es como el punto débil de los bichos estos. La historia esta arranca con una pendeja que en un primer momento no me acuerdo si se llamaba 9 o una cosa así. Kumi. Acá figura. Sí, acá figura como Kumi, pero antes él tenía otro nombre. Que se escapa de un, como si te dijera, un centro de reclusión, o que le estaban usando para hacer experimentos, no sé qué. Uh-huh. En el medio de que ella se está escapando, uno de estos bichos ataca la ciudad, y la manera que tienen de zafarla, de que las mate a todos, en gran parte es gracias a un tipo que se llama Nico, Niro, digo, que ya de primera movida el loco es como, es muy hábil, y no te tiran en un primer momento que es paladino, o por lo menos no lo aparenta en un primer momento, pero gracias a él se salvan un montón de vidas. Por cosa de la vida, vamos a decir qué cosa, que Niro y la que ahora llamaremos como Kumi, se van a terminar, van a terminar cruzando caminos, y se van a terminar volviendo prófugos de este gobierno que quiere a Kumi para hacer algo que anda sabe qué mierda es. Que seguramente tiene mucho que ver con el hecho de cómo se hace un paladín. O sea, es una cosa que tranquilamente podría salir de un juego de Tales, o la de un... La pregunta es, ¿vos cómo querés hacer Blue paladín? ¿Haces tanque de lanza? De, obvio. ¿De espada? De mágico culo. Híbrido, papá. Con gran creo, papá. ¿Cómo se hace el paladín? ¿Y si no? Gran creo se hace el paladín, papá. A ver, hablando de papá, mirá cómo te conecto. Hablando de papá, vamos a hablar de otra serie que se llama Buddy Daddies. Ok. Y yo diría que después de acá cortemos, porque ya estamos sí. Con bastante tiempo. Sí. A ver, Buddy Daddies es una serie de... así que nos cuenta las aventuras y desventuras de un grupo de mercenarios asesinos. Que son una parejita que son la parejita de Kazuki y de Rei. Kazuki, por su lado, es como un tipo más más distendido de la vida, más alegre, que le gusta ir al casino, sí. Le gusta putanear, le gusta la joda, es como más pendejo. Y Rey es un tipo más seco, más robótico casi, que termina trabajando con el boludo de Kazuki, porque no se le da bien hablar con la gente y eso es como que complica un poco la parte de los tratos. Claro. Pero bueno, entonces, tiene la persona buena onda que hace relaciones públicas y él que hace el trabajo sucio. En realidad los dos en el trabajo sucio, pero uno sabe hablar y el otro no. Este par es bastante coso, bastante competente en las boludeces que hacen. Son buenos en infiltración, son buenos en asesinato, son buenos en un montón de cosas. Uh-huh. Y en su próxima misión, los tipos lo que tienen que hacer es infiltrarse en un... vamos a decir, en el penthouse de un edificio donde hay una boda de la hija de un capo mafia zarpado, y la hija también mafia zarpada. Es como que está todo el piso lleno de quilombo y tiene que ir y matar al novio y pasar por toda la seguridad y zafarla. Y es como, bueno, está todo el plan de cómo carajo hacemos esto y cómo era la boluda. Encima de esto pasa en Navidad. ¿No era más fácil esperar que terminaran de casarse, que se fueran de la casa? No, porque tenía que matarlo antes de que se casaran o algo así. No me acuerdo cómo era la... Había un justificativo por el cual tenía que morir ahí. Ah, bien. Bueno, la joda acá, que es el enorme error de guión que hay acá, que para mí me parece una cagada cómo arrancó esto. Después hay que ver cómo lo sustentan. Pero... por cosas de la vida que son casi inexplicables, sí, y que no creo que el hijo justifique nunca, en el medio del edificio, Kazuki se termina encontrando con lo que sería Miri, que es una pendejita de 4 años. Sí, sí. La cual salió de andás a ver dónde e inmediatamente... se cruza con Kazuki, que el cual en ese momento estaba disfrazado de Papá Noel. Y Miri le dice, no, lo que pasa es que yo estoy buscando a mi papá que está en este edificio, que me dijeron que está acá. Y el otro digamos, mirá, hay un montón de mafiosos y yo estoy disfrazado de Papá Noel. Y se va a ir toda la recontra mierda. Sí, nena, sí, lo que vos digas, sí, papá. Sí, qué lindo. Y bueno, en el medio de toda esta huevada... Termina pasando que sí, Miri es aparentemente la hija de Kazuki. Lo cual no sería muy posible de no ser porque a Kazuki le gusta mucho putenear. Entonces, como es muy posible que sí sea la hija. Entonces ahora la serie va a ir de los trabajitos de este par al mismo tiempo de cuidar a Miri. Ok, bueno. Al menos da una buena justificación no homosexual a esa sí, aparición. Ok. Bien. Bueno. Si querés me importa acá y seguimos pues. Sí. No sé si después, porque ya son casi las 11 de la... Pero bueno, hay muchas cosas todavía. Sepan que yo voy un poquito menos de... Voy casi a la mitad de lo que les quería contar. Mira, te voy a hacer esta, así me la saco encima, que es increíblemente corta. Que es Inu Lunareta Suki Nojito Niwareta. Esto es un flaco de secundaria que aparentemente se muere. Sin ningún tipo de... No, porque no te aclaran qué le pasó. Es como que el flaco en un momento estaba bien y de golpe no. Sí. Y cuando vuelve en sus sentidos, el tipo se da cuenta de que acaba de reencarnar en un perro. Me suena a otra serie que ya también era como que loco se convertía en perro, pero no me acuerdo por qué. También. Entonces como, bueno... El tema que en ese tiempo no eran colegialas. Era... Sí, sí. Ah, sí, vos decís, la de Inu no... Inu no Hashimi, la del loco que se quedaba con la escritora, sí. Sí, sí. Bueno, esta es más. Este del flaco se convierte directamente en un perro. En un cachorro de perro. No habla ni nada, es un perro. Y termina siendo. Termina siendo adoptado por su compañera de clase. Que en ese momento es como. Toda la tiene a la mina como que es media. Media hija de puta. Se llama Karen, la loca. Sí. Y bueno, tiene actitudes forrísimas y es como media sorete con la vida. Y bueno, la loca se rompe todo porque como es muy fanática de los perros la mina. A pesar de que no le gusta que la gente sepa. Bueno. Entonces lo adopta, se lo lleva a la casa. Y bueno, y lo va a empezar a cuidar. Así que vos ves todo del punto de vista de... del flaco que la conoce como terrible hija de puta y adentro de la habitación es ¡al perrito! Y el grupo de amigas de ella que también son como ¡el perrito! Claro, sí, y van a dar esas situaciones que solamente son para calentar la pija y bueno. Sí. Y como es perro no puede hacer nada y bueno. Exactamente. Entiende todo, pero no puede hacer nada. Y tengo tramas para que llevo la mitad, pero no, esa la vamos. Vamos con la de. Este mes no, para mí no ha sido de grandes descubrimientos. Ahí fue. Por ahora. De no, me falta la otra parte. Sí, pero igual, como que no sé. Muchas fantasías. Hay cosas muy buenas. Muchas fantasías. Hay cosas buenas, cosas buenas. Hay regresos bastante malos y como. No sé, otro año más. Bueno. No, hay cosas buenas, boludo. Está Nier y esas cosas que después la vamos a hablar. Sí, Nier lo vi, pero tampoco fue como fue loco que iban a ver esta serie. Por ahora no me planteó mucho, pero bueno. Bueno, escuchamos el ending de una de estas tantas series que de afuera le habrá encantado. Ren I Flop. A mí me gustó. Tiene una serie muy WTF. Es una serie muy WTF. Tiene sentido. No, no es que, el tema es que el sentido que tiene no está muy bueno. ¿Qué es? Pero tiene sentido. El sexto ending se titula Flop Around. Bueno, escuchamos y volvemos. そうです私だけの愛を見つけなくちゃ Volvemos para despedirnos de esto que pasa en Sekai. Sí. A pesar de que podríamos seguir por 4 horas más. Fácil. Sí, ni en pedo. Para hablar de lo que tenemos que, para hablar de lo que tenemos que hablar, como no sé. A ver, programa todo esto 48 de Persona Sekai Super Drive. Sí. No me acuerdo qué edición, ya, pero no importa. Sí, un 400. Si me da un segundo, me fijo. No te doy un segundo. Había notado, Bueno, a ver. La semana que viene, si no pasan cosas raras, espero que mi tema de internet no siga rompiéndome las pelotas. Pero saldríamos de nuevo el jueves que viene, supongo. A ver, de otras cosas, no vayan a ver la película de coso de Avatar porque es una poronga. No sé si ya la vieron, si no la vieron, pero yo la vi y me parece larga el pedo. Me interesó poco y nada, te digo, verla de coso, por eso no dije nada. La dejé como, me parece que no sé. Sí, ya no la sé. Primera era una garcha, se veía muy lindo y gracias Cameron por la tecnología que nos diste y todo lo que quiera, pero sos un ladrón, hijo de remil puta. Y no me interesa mucho ir a ver tu segunda choreada. No sé qué choreaste, pero no me interesa. Algo. Y encima va a seguir choreando. Sí, el choreo no termina. O película. Va, o sea, va a seguir, va a seguir sacando. Eso te lo aseguro. Pero bueno. Creo que hay algo que me interesa menos que la película y es el juego que van a sacar de la película. Bueno. El Flipper 2, vamos a decir. A ver, bueno, medios de comunicación antes que nos vayamos, que es personasekai arroba gmail, nuestro correo, sí. personasekai.moe, la página si uh-huh. quieren descargar los programas, también pueden escucharlo por Spotify. Por Spotify, por YouTube, recuerden que pueden dejar comentarios en YouTube, pueden mandarnos un comentario, pueden dejar comentarios en Spotify, porque ahora se puede dejar comentarios en Spotify. Ah, mira. Bueno, en Twitter arroba personasekai, en Instagram PNS Podcast, creo. Sí, exactamente. En Twitch, ¿cómo estamos? Como PNS Podcast. PNS Podcast también, ok. PNS Podcast. A ver. Adecuado. Bueno, no tengo mucho comentario. Gracias a la gente que estuvo comentando en YouTube, a pesar de que no estuvimos muy pendientes del chat. Sí, ya en un momento lo perdí porque tenía que dedicarme a mirar esto. Sí, y por ahí veo mirar la conexión también, que no se fue de todo al carajo, a pesar de que se fue al carajo 3 veces. Así que bueno, nos vamos a ir. Sí, saludos a ellos por hacernos el aguante en el chat. Como diciendo, nos vamos a ir escuchando Yofukashi no Uta, el ending de Yofukashi no Uta, interpretado por Creepy Nuts. Allá hablando de huevos entre cosas del programa, como para volverlo temático, no sé. Así que bueno, supongo que será hasta la semana que viene. Sí. No sé si tenía algo más que comentar, pero bueno, creo que no. Bueno. Tengo que comentar otras 20 series. Así que bueno, nos veremos, nos escucharemos la semana que viene, lo posible. Bueno. Sigan únicos. Bye, Ni. ¡Gracias! てでも見たいのさもっと奥の奥の奥ヒロコヒモトク12オクロから後ろ国まで初めてお前をまたいたのはいや初めてまたかったのは確か中止俺は何も知らねば何匹手取り足取り全てが新しい姿形にそのたもり静けさが似合うその黒い肌に吸い込まれてた手招きされるままにそれからお前はお学校くれたしお菜の裸も見してくれたのだことね酒に口つけて音のタバコくすね気をつけたやっちゃいけないが溢れて知っちゃいけないにまみれてる迎えに来る闇に紛れてお前はいつも気まぐれで夜更かしの歌照らしてってムーンバイ目を奪ってブルーバイレモンサイが呼ぶ思ってるら夜更かしの歌連れ去ってみたい自分知った red eyes 大人たちのコンボリブルだなぜ俺たちの夜は忙しいけっぽ男性さ俺のいる前に俺たちの夜は忙しいよ、yeah.俺たちの夜は忙しい金庫男性さ俺のいる間に俺たちの夜は忙しい Oh yeah, oh yeah. Yeah. 晴れて大人の仲間入り我が物顔で朝帰り腫れ物触るような周りの目に中指立てども空回り暗い部屋照らしてよブルーライ視力低下二大緑